¿Y cómo están todos? Bienvenidos a la nueva emisión del Café Comiquero. En esta ocasión lo presenta el Niño Rata, porque tengo que hacer la gloriosa entrada de mi hermano Carmix, que regresa de León. Sí, estamos de vuelta, carnal. Y pues, por lo que entiendo, por lo que escucho, por lo que he leído, a ti y a todos los que participaron en la Comic Fest León les fue estupendamente bien. Nos fue súper bien, la verdad es que un recibimiento increíble por parte de la gente de León. Un agradecimiento enorme, un gracias totales a José Miguel, a Gus Martínez, a todo el staff de la Comic Fest, a su papá de José Miguel, que es muy buena gente, es un tipazo el señor, a Mr. X, a Ramón Espinosa, a Glenn, a Dania, a Hannah, también a Rogue Raven y a toda la gente que se acercó conmigo, con nosotros ahí en los paneles. Qué increíble experiencia, de verdad, carnal, muy muy padre. Me da mucho gusto escuchar eso, también me da mucho gusto saber que en León les está yendo bien, que se empieza a crear también una escena importante en el Bajío respecto al cómic, y ese tipo de cosas sencillamente hacen que a uno como fan y comiquero y todo esto, no sé, le alegra el corazón, vaya. A mí también, y fíjate más o menos conociendo un poquito del ambiente comiquero allá en León, hay 4 tiendas ya, ¿eh? 4 tiendas de cómics en la ciudad de León, eso está muy padre. Eso es magnífico, que en tan solo en la ciudad de León haya 4 tiendas de cómics. ¿Sí? Excelente, o sea, no es la verdad tan fácil que se dé un asunto, un crecimiento tan rápido y tan prolífero del cómic tan pronto, ¿no? A mí me da muchísimo gusto. Fíjate, están, a ver si no me falla la memoria, está Sneak Comics, está Catalonia Comics, Creator Comics y, si mal no recuerdo, Miss Comics, así se llama. Entonces, de hecho, Creato tiene cierta relación, no estoy muy seguro cómo está la relación de negocios, pero tiene cierta relación ahí con la quinta dimensión, o sea que algo por ahí incluso sé de que algunas cosas que vende la quinta dimensión se las pueden mandar a Creato sin mayor problema y no les cobran el envío, no sé, como que hay una relación de negocios muy padre ahí, y pues qué mejor que pues basarse en la experiencia de tantos años que tiene Bus con la quinta dimensión, ¿no? Por supuesto, digo, ahí tienen un capital intelectual importantísimo. Qué bueno que se está dando todo este asunto. Y las pláticas, pues muy padres. Yo tuve la suerte de participar en 3. Por ahí hay fotitos, que por ahí colgué. Participé en un panel donde platicamos con varios artistas nacionales, 3 de ellos de León. Estaba Ramón Espinosa y Glenn Miller por parte de Corteza Editorial. Estaba nuestro buen amigo el Gato Pato también, presentando su webcómic de crossover, que se me hace muy divertido que combine franquicias de Microsoft en una sola historia. Sí, curiosísimo. Y también estaba Guillermo Amadeus con un proyecto propio. También estaba Alfonso, que no me puedo acordar de su apellido, pero que también trae un proyecto muy interesante que se llama Caronte. Y Josué trae... pues fue beneficiario de una beca del gobierno de Guanajuato y publicó una novela gráfica completita llamada El Guardián, que se desarrolla toda en la propia ciudad de León. Ok. Y de esa pues hablaremos un poquito más al ratito para platicarla. Ya te la prestaré en cuanto nos veamos, carnal, porque... Ah, bueno, no, cabe aclarar que hoy estamos grabando desde el Cubil Ratonil. El Cubil Ratonil. Y desde el edificio Baxter, entonces no estamos frente a frente, pero en cuanto nos veamos, carnal, te llevo este tomo de Josué, que por cierto me lo regaló y me lo dedicó y todo, o sea, lindísima persona él, y para que lo cheques también. Excelente, sí, yo encantado, con mucho gusto lo voy a leer, y de hecho ya hasta medio, ya me comen las ansias. Me parece más que excelente, carnal, y la verdad, yo muy muy contento, eso sí. Mucha gente me decía, ¿y dónde dejaste al niño rata? El niño rata se quedó a hacer la tarea. No, es que sí tuvo unos asuntos personales, cosas que no se podían postergar. Ajá. Pero bueno, cosa que ya quedó en el pasado. Ahí estaremos el siguiente año. Ahí primero, ahí para la próxima ya estaremos. Y y pues con más preparación haremos más cosas, llevaremos, no sé, como que más equipo, más producción, espero. Por ahí. No, sí, sí, sí. Fíjate que mi esposa, la Carmen Sior, un saludo, hizo unos volantes del Café Comiquero, que no he puesto la imagen, la voy a poner ahí en el Facebook del café también, para que la vean. Un diseño muy, muy bonito, muy representativo de todo lo que hacemos en el café. Y pues de última hora, o sea, literal, una noche antes de irnos a León, fuimos a recogerlos, imagínate. Ok, digo, aún así, qué bueno. Pero oye, sí, ¿por qué no has puesto la imagen? Sí, qué bruto, la voy a poner tanto la versión a color como la versión a dos tintas, que cuando me dijo mi esposa, oye, ¿sabes qué? La versión a color, me dice el impresor, que por cierto es un amigo nuestro, al que tengo que darle muchísimas gracias, se llama Sergio, no nos cobró un centavo, carnal. Hijo, qué buen corazón y qué bueno para nosotros. Honestamente, sí, la verdad. Si escuchas este programa, Sergio, muchísimas gracias. Gracias totales por ese gesto tan noble de tu parte y de tu familia. No nos cobró un centavo, es un buen amigo de nosotros, un amigo de la familia de mi esposa. Y de último momento, pues me dijo, ¿sabes qué? Me dice mi esposa, ¿sabes qué? A color no sale ni a trancazos, porque pues requiere un proceso. Pero para que llevemos a León, puede salir a dos tintas, o sea, en color negro, tonos de grises, y en color verde. Entonces dije, pues verde, como el del logo del café, pues venga. Y fíjate que quedó muy bonito y muy elegante en dos tintas, ¿eh? ¡Bien! Entonces, pues ya, y de hecho tenemos un stock, ahí luego iremos repartiendo, desde luego. Ah, mira, es bueno saber que tenemos stock de eso. Sí, sí, sí. Y fíjate, la gente lo recibió muy padre, se los dejamos también al stand de la Quinta Dimensión, a Creato y al stand de Corteza, y muy amables todos ellos, los estaban entregando junto con las compras, el buen Glenn haciéndonos labor de venta ahí del Café Comiquero, no, de veras, chulada también lo del Glenn, ¿eh? Ay, ¿cómo crees? Ahora también vas a tener que darle una lana a Glenn. Ya sabemos que él es bueno para para el speech de venta, ¿eh? Sí, cañoncísimo, ¿eh? Y por cierto, ya se estrenó Fairy Beaches, ahora que me acuerdo, hay que postear eso también, ¿eh? Ya se estrenó Fairy Beaches, no puedo estar más feliz. Y fíjate, no, la verdad, muy, muy padre todo eso allá en León. No tengo mayor comentario que decirles. Gracias totales, gracias por permitirme participar. Sí, claro, hay detallitos, como la verdad hacía un calor impresionante porque estábamos como bajo un domo y sí, la gente, okay. De repente la gente como que sí se desesperaba un poco del calor, pero en general muy bien, o sea, muy bien, la gente muy receptiva, escuchaban muy atentos las pláticas. Ah, también, carnal, no se me puede olvidar agradecer públicamente a Editorial Camite, la casa editorial para la cual tengo a bien escribir algunos artículos, que me han dado el permiso de hacerlo para escribir cosas para los títulos de Valiant, que nos regaló varios ejemplares, varios cómics para regalarlos durante la plática, y la gente fascinada, Qué bueno, me da mucho gusto porque son cómics muy buenos, impresos con una calidad increíble, y no solo la calidad física del producto, la calidad de historias y la historia y el dibujo que tienen es impresionante. Qué bueno que la gente haya sido tan receptiva con ese tipo de cómics. Sí, la verdad sí, carnal. Y el único tema que me dicen es, cuesta trabajo que lleguen, cuesta trabajo encontrarlos. Digo, pues sí, o sea, ese es un tema de distribución. Lamentablemente no siempre cae en las manos de las editoriales resolverlo así tan rápido. Se los digo de primera mano. Pero vaya, o sea, es algo que se tiene que trabajar, se tiene que mejorar y... Créanme, o sea, encontrarlos vale la pena, buscarlos vale mucho la pena, leerlos es excelente. Qué bueno, y sí, como dices, cosa de ir trabajando también en la distribución, que bueno, estoy seguro, todo el equipo de Camite es muy profesional, de eso nos han dado muestras una y otra vez. Yo personalmente estoy seguro que con un poquito de tiempo, por ese tipo de asuntos se van a resolver. Sí, yo también confío mucho en eso, carnal. Y, por cierto, te regalé algunos cómics de Valiant, no sé si ya los leíste también. Oh, sí, todos. ¿Y qué tal? Y más de una vez. Yo puedo decirlo, a mí me había gustado mucho X Manowar. Ajá. De hecho, es curioso, me regalaste el 2 y sí tenía el 2, pero bueno. Ok. pero bueno, sí, muchas gracias. A mí me había gustado mucho, mucho, de verdad, X Manowar. La historia se me hacía muy interesante. Y como es ¿Cómo es este cómic histórico, digamos? Sí, tiene una buena parte de en la historia del mundo real, ajá. Como que yo le entro mucho más fácil una historia con eso. Harbinger no había tenido el chance de checarlo y qué bueno es, ¿eh? ¿Verdad que sí? Es muy muy bueno. Eso sí, el condenado personaje Stanchek, hijo de, en fin. Sí. Luego hay que armar algún episodio en el que hablemos más a fondo de Valiant, o no tanto de Valiant, sino de algunas historias de Valiant. Particularmente me gustaría tocar Harbinger porque, ¡qué caray! Me encanta la idea, carnal, comprometidísimo, ¿eh? Sí, con eso andamos, claro. Sí, buscaremos hacerlo sin que spoilemos lo que va a venir después de Kamite, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, me parece más que excelente. Carnal, pues, ¿qué cosas? Hay muchos temas que tocar, hay muchas cosas muy padres de qué platicar. ¿Qué te parece si nos arrancamos con la gustada y controversial sección del Café de Westeros? Y digo controversial porque por ahí ha habido gente que me dice: oye, es que ponla al final, oye, ponla al principio, oye, no la pongas, oye, es mi favorita. Pues sí, o sea, qué lástima que no a todos les guste o que no les guste el lugar en el que está, pero alguna vez pensé, bueno, vamos a tratar de ponerla al final. La neta, no creo que nos sintiéramos igual de cómodos. No sé tú. Sí, porque luego tenemos el tiempo como que medio medidón. Sí. Y andarlo midiendo dos veces para el café de Westeros. ¡Ay, hijo! Sí, y aparte el ritmo, ¿no? O sea, como que hablamos de Game of Thrones, que es algo que está ahorita de moda, que está el evento, está en la televisión. Dejamos atrás el tema y vámonos con el resto de la información, ¿no? Especialmente con los temas centrales, a los cuales se me haría muy, no sé, como anticlimático de: ya terminé de hablar de X-Men, terminamos de hablar de esto, ahora vamos con Game of Thrones. Ya nadie lo va a querer escuchar, ¿no? No lo había visto de ese modo, pero sí, tienes razón. Sí, es un pacing distinto. Sí, totalmente. Entonces, pues una disculpa a la gente que no le encanta esta sección, que no le encanta el lugar en el que está. Aguántenos tantito, ya faltan 3 episodios y luego ya tendremos el café, sin el café de Westeros, pero tendremos nuestro segundo especial de Game of Thrones, ¿verdad, carnal? ¡Ay, quedan! No 3 episodios, quedan 2 episodios. Bueno, sí, a la hora que... Bueno, quedan 3 episodios del café de Westeros contando este. Sí, nada más 2 de Game of Thrones. Sí, caray. Así que, ¿qué te parece si nos arrancamos a hablar del más reciente capítulo de Mountain and the Viper? Diciendo... ¡Vale, Morgulis! Y se demostró que sí. ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Qué escena tan más grotesca la última! Pero qué buen capítulo también, ¿eh? La verdad es que fue un capítulo con harto gore. Muchísimo. Empezando desde pues el asalto que hicieron los Wildlings a la villa Topo. Moultan, qué desagradable, la verdad, qué gráfico. Pero era necesario, sí, dentro de la historia, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo por lo siguiente. Uno, pues Sam en algún momento había dejado por ahí en el prostíbulo que es Moultan a Gilly y a su hijito. Sam normalmente es inteligente, ya se demostró que no siempre. Sí, pues tenemos que cabeza, ver qué, ¿en qué cabeza cabe, con, ¿no?, esos personajes? Claro, ¿en qué cabeza cabe hacer eso? Ay, nomás el pobre Sam, de veras. Y bueno, nos deja un poquito la incógnita, ¿no? ¿De qué? Pues, ¿qué pasó con ellos? Ah, bueno, ellos sobreviven. Sí, desde luego, pero Sam no lo sabe. Sam está torturado porque piensa que tomó la peor decisión. Sopenco. Pues sí. Tough luck, kid, ¿no? Difícil para el buen Samuel Tarly. Más difícil para la gente de Moultan, que todos murieron. ¿Sí? Pero a mí lo que me gustó mucho de la escena es la interacción con Ygritte. Ah, sí, claro. Y Ygritte, digo, se ve que está encamionada con ganas y quiere y tiene ganas de clavarle una lanza y una espada a todo lo que se mueva. Pero no es una Wildling sedienta de sangre, o sea, no es una Magnar de Ten. Ah, sí. Porque tiene piedad. Sí, cuando vio a Gimli con la bebé, pues, con el bebé, perdón, o sea, sí le movió las fibras, ¿no? Claro, dice, no, espérame, o sea, si no, no se trata de andar matando a diestra y siniestra. O sea, me gustó esa parte, me gustó que hayan mostrado el lado, que todavía Ygritte tiene su lado pachón. Ajá. Y fue un inicio muy, pues muy pachón para el capítulo. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Nos dejan con la sensación de que esa parte de la trama como que la teníamos un poco descuidada o tal vez no le estamos dando la importancia debida. Pero se viene algo bien choncho, ¿no? Entre, o sea, los Wildlings se están acercando cada vez más al muro. Cada vez más, inexorablemente al muro. De hecho, en la siguiente escena podemos ver al Consejo de Guerra de Jon Snow, que básicamente son sus cuates. Sí, en lo cual no participan los verdaderos mandamases que sirven para dos cosas. Sí, para nada y para regañar. Sí, sí, Alistair, en el caso. Sí, Alistair, en fin. Vemos que pues ya saben del ataque que hubo por parte de los Wildlings a Moldtown. Y pues simplemente dicen, lo que queda de Moldtown para acá es nada más nosotros, es Castle Black. Van a venir sobre nosotros en este instante. Ajá. Se nos viene una batalla. Y se ve que se va a poner de pelos. Sí, va a estar bueno eso. Y también tenemos la subtrama de Ramsay Bolton. De Ramsay, bueno, Ramsay Snow, aunque ya le dieron el título, me vale. Sigue siendo un bastardo. No, dile Bolton. ¿Por qué? ¿Por qué insultar a todos los bastardos del norte? Yo insisto, el tipo es un Bolton hecho y derecho. Ay, pero es más Bolton que los Bolton. Por eso. No, pues sí. ¿Qué culpa tienen los Snow? Buen punto. Es como si insultaras a Lyta Sandy, pues no. No, no, exacto. O sea, que hay. Hay cada bastardo en Dorne, en fin. Darkstar, acuérdense del nombre, ese es otro asunto. Oh, sí. Y bueno, Darkstar no es un bastardo, pero en fin, de todas maneras. Sí, recuerden eso, Darkstar, les va a encantar. Y bueno, en esta trama con Ramsay Bolton y con Theon, o Rick, pues, híjoles, algo que siento que sí le falló un poco a la serie, al menos en la caracterización, es Theon. O sea, Theon para este momento, después de toda la tortura que supuestamente sobrevivió, debería verse terrible, ¿no? Sí, la verdad es que se ve bastante sano. Muy enterito. Por lo menos, exacto, por lo menos físicamente se ve entero. Y sí, es un problema de caracterización, estoy de acuerdo. Yo no sé si haya sido un tema ahí que, con el manager o el no sé, el representante de Alfie Allen, de no, espérate, o sea, tiene que reconocerse la carita de mi estrella, ¿no? A lo mejor, no sé, también luego es un poco difícil hacer ese tipo de caracterizaciones. Sabemos que se puede hacer, lo hicieron muy bien, por ejemplo, en Capitán América, la 1. Sí. Pero es un efecto especial complicado, o sea, no es tan fácil que de buenas a primeras uno lo pueda hacer. Bien, eso sí, por ese lado sí, aunque sí pudo verse más feo, yo creo, con tantito sí. Maquillaje que le pregunten a Guillermo del Toro cómo se hace, me cae que él sí sabe saber. Ándale, bueno, esa es buena. Sí, yo creo que con eso hubiera bastado. Y pues bueno, logran tomar. Ah, por cierto, en la introducción vemos que mencionan Moat Cailin. Moat Cailin, por fin. Una nueva locación en Westeros. Moat Cailin es un. Pues una fortaleza, no es la casa ancestral de ninguna. De nadie. Uh-huh. Simplemente está ahí Moat Cailin. Y es una fortaleza de la que se dice. Desde el sur no puede ser tomada. El Exacto. Norte está a salvo mientras no caiga Mount Cailin. Es un punto estratégico, ¿no? Y ahí vemos por qué. Porque es como en una loma. Ajá, tienes o sea, todo. O sea, y cubres, y la vista cubre por kilómetros y kilómetros. Así que es increíblemente fácil ver un ejército aproximándose. Y logran tomarla. O sea, el nuevo. No sé, el nuevo guardia del norte es. Bruce Bolton. ¿Bruce? ¿O cómo se llama? Bruce Bolton. Bruce Bolton. Pues logra tomarla. O sea, tú tienes ahora un punto muy estratégico y lo que le dice a Ramsay es el norte es gigantesco, el norte es más grande que los demás reinos juntos y ahora tú eres el heredero de esto. O sea, le está dando sí. Un poder impresionante. Sí, y viste exactamente hacia dónde se dirigía Bruce Bolton y su ejército. No. Hacia lo que queda de Winterfell. Buen punto. Wow. Qué feo. Sí, sí, sí, qué mórbido. Y pues ahí tenemos el asunto con los Bolton. No es mi parte favorita de la serie, para nada. Y cuando traicionan a los pobres que se rindieron ahí. Sí, bueno, como que lo veíamos venir todos, ¿no? Sí, y bastante gráfico lo que significa desollar a una persona de acuerdo a los Bolton. Te digo, estuvo ahora sí lleno de gore todo este asunto. Oh, sí. ¿Y después a dónde nos fuimos? Bueno, antes de eso fue una escena muy extraña, muy creepy con Grey Worm, que andaba espiando a mi Sunday, pero bueno. Ah, es verdad, es cierto. Esa es una subtrama que en el libro no existe. No, para nada. Me gusta que lo hayan puesto, pero sí uno se queda pensando, ¿y esto es exactamente a dónde va a llegar? Porque todos los Unsullied son eunucos. Sí, entonces, pues no sé, puede ser una relación muy, no sé, platónica, muy romántica, sin que haya necesariamente un contacto. Que bueno, ahí todas las personas que se hayan dedicado a estudiar sexualidad humana y tipos de atracción y demás me van a decir, sí, te callas porque existen diferentes tipos de atracción y puede no ser sexual, puede ser estética o romántica, bla, bla. Ok, estoy totalmente de acuerdo, puede ser algo así. Lo que me gusta de ese asunto es que hasta el propio Greg Wood sabe que la regó, ¿no? Eso de que la estuvo espiando y al final llegan a la sala del trono en Meereen y le dice Grey Worm en su parco Westeros y de, pues perdón, la regué, ¿no? Ah, sí, ay, que me encanta cómo habla Grey Worm cuando está aprendiendo, ¿no? Sí, es fantástico, a mí me encanta el buen Grey Worm. Así que, bueno, ya saben, no sean creeps, dudes, porque eso no se hace. Aunque Missandei al final dice, oye, me dio gusto que me vieras, ¿no? Sí, o sea, pero... se siente algo por él al final del día, ¿no? Sí, pero ni aún así, o sea... Ah, sí, estuvo creepy. No hay ni cómo ayudarlo. Pero bueno, ese es un asunto, pues chistosón de la serie. Me gusta que le hayan dado más peso tanto a Missandei como a Thor Cornudo. Y no sé, la verdad es que ambos actores hacen sentir algo a la audiencia. Sí. Obviamente pues también sirve para cubrir un poco la cuota de desnudos que tiene que tener Game of Thrones, ¿no? Sí, más o menos uno cada dos capítulos, si no, no es Game of Thrones. Ándale, exacto. Si no, no es HBO. Bueno, más bien, ¿no? Si no, no es HBO. Ya sabemos cómo son de lindos en HBO. Oh, sí. Ya que estamos ahorita en Meereen... Uh-huh. Ah, eso digo. Pues se reveló el secreto. Sí, firma su hijo de garras peludas. No, es otra referencia. Esa es otra. Si no, es otra cosa, luego la pondremos. Ya se supo. Y ahora Mormon es un traidor de porquería. Y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Aquí, este me gusta porque en los libros es distinto. Tanto Varys Tanselmi como Jorah Mormont en algún momento le dicen a Daenerys, pues sí, buscamos tu perdón porque la regamos, ¿no? Pero el que realmente se disculpa es Varys Tan. Sí. Y la verdad es que Jorah Mormont con una... pues un ego así enorme de no, yo no he hecho nada mal después de que te estuve espiando y vendiendo la información a los usurpadores, te quería, ¿no?, matar. Y entonces por eso lo corre. Y aquí simplemente lo corre porque... ¿qué carajo? O sea... triste, yo era Mormon. ¿Sabes qué? Si yo ahora hubiera llegado en algún momento y le hubiera dicho a Daenerys, oye, cuando te conocí te estuve espiando... Pero ahora te soy leal y ahora haré lo que sea por ti, etcétera. Y he peleado por ti y he sangrado y bla, bla, bla, y etcétera. Dices, bueno, lo mejor, pero como que pretende mucho Jorah Mormont, no se sabe dar su lugar. Y tanto fue así que lo corrieron de Meereen. Lo corrieron y fíjate que la escena duró muy poquito. Yo hubiera pensado que daba para más la trama, pero... no sé, fíjate que ese a lo mejor es un poquito el problema que tengo con este episodio en particular, que se va muy rápido metiendo muchas cosas. El cómo se va y se va, pues sí, despreciado y despechado. No sé tu opinión, carnal, pero tal vez pudo haber dado para más esa escena. Sí, pudo haber dado para mucho más. Porque ese... pero ni en los libros lo ocupan, ¿eh? Pues no realmente. Quizá por eso esperaba ver algo diferente acá. Exacto. Puedes, sí, yo también creo que por ahí va el asunto. Sí daba para una escena mucho más emocional. Aún así es feo. Incluso demostrar todo el dolor que puede sentir Daenerys de, oye, idiota, yo confié en ti, te confié mi vida, te confié prácticamente mi reino, ¿no? Sí, o sea, pero mira, por un lado, Daenerys tenía que poner la cara de piedra porque ahora gobierna. Sí. Y Jorah Mormont, pues es un Mormont, y los Mormont a duras penas tienen sentimientos, así que pues bueno, no me sorprende, pero sí, como que sí daba para más esa escena. Ah, ¿y si creen que es lo último que hemos visto de Jorah Mormont? No. Ustedes tranquilos, vamos a seguir viendo a nuestro pedover favorito. la verdad, desgraciado. Sí. Ya ven, el friendzone no existe. Él se lo ganó bien y bonito. A pulso. Muy bien, y después... Diego, yo tengo un nuevo personaje favorito. ¿En serio, de plano? Vamos a empezar con un asunto. Littlefinger. Ya. Littlefinger en la Aguilera. Que bueno, llegan los demás lords de... ¿cómo se llama este lugar? De The Bay. Uh-huh. Porque bueno, sencillamente se murió la que gobernaba, entre comillas, ahí. Pues hay que hacer una junta porque pues ahora qué vamos a hacer. Y como el único testigo es Peter Baelish, que argumentaba un suicidio. Que argumentó un suicidio. Eso está padre porque es... No les vamos a explicar cómo sucede en los libros. Simplemente es diferente. Muy diferente. Involucraba a un personaje pequeño y existe. Pero y como se involucraba alguien más, las excusas que daba Peter Baelish eran distintas y el desarrollo de la historia era distinto. Acá como simplemente Peter Baelish de buenas a primeras, más o menos a solas, empujó a su esposa por el acantilado, por el mundo, pues tenía que cambiar bastante el asunto. Y la verdad es que los cambios me gustaron mucho. Peter Baelish en su mejor intento por ser... ¿Cómo decirlo? Por ser honesto, dentro de lo que cabe. Ajá. Por engaño, por tratar de engañar de la mejor forma a estos señores de The Bay. Y pues están en su conferencia y básicamente no le creen. Ni tantito. Y la verdad es que tiene toda la razón para no creerle. Llega un extranjero a su tierra, se casa con quien termina, con quien por circunstancia es su monarca, su señora. Y unos días después muere. Qué sospechoso. Y nada más queda este cuate. Obviamente van a sospechar. Claro. Y lo que me encanta a mí es el momento en el que entra Sansa Stark a decirles a todos estos cuates, que eran tres en realidad, ¿saben qué? Este cuate les está mintiendo, mi nombre es Sansa Stark. Y yo dije, oh Dios, aquí la va a regar esta mensa. Yo nada más vi la cara de Littlefinger así de ya valió. Así de, bueno, me voy haciendo la idea de que voy a volar también, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese momento en el que Sansa empieza a darles la vuelta utilizando su propia fragilidad y su propia, el halo que tiene de víctima para poder respaldar a Peter Baelish, yo me quedé de, ¡órale! Está usando esa fragilidad, esa inocencia como un escudo y como un arma a la vez. Cosa que, pues la verdad, uno dice ya era hora, ¿no? Sí, se ve un crecimiento en el personaje, un crecimiento en Sansa impresionante. O sea, desde que está con Littlefinger y todo lo que ha vivido, ya no es la misma niña boba que comenzó la historia. Y qué bueno, porque vaya que lo necesitaba. Y después vemos esa pequeña interacción de Peter Baelish con Sansa. Sansa todavía no en su personaje, pero digamos sí en su papel como de, pues de víctima, más o menos. Uh-huh. Y Peter Baelish siendo franco con ella, ¿no? De, oye, ¿qué onda? Gracias, pero pues, ¿por qué, no? La respuesta de Sansa me encanta. Prefiero arriesgarme a mantenerte a ti, que más o menos te conozco, arriesgarme con esos a que me hagan quién sabe qué que no conozco, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. Es muy... O sea, se hizo una... Es como que el nacimiento de una... de una alianza forzosa. Pero que como que le trae muchos beneficios al personaje. Y después, bueno, obviamente pasa esta pequeña escena con The Hound y con Arya, que llegan a las faldas de la Aguilera. Que se me hizo muy chistoso porque... Llegan y dicen, traigo a Sansa Stark, perdón, a Arya Stark, la última descendiente viva de Lysa Tully. Arryn. Arryn, ah, sí. le dicen, ah, lo lamento mucho, ya se murió, y que Arya se muera de la risa. Y fíjate que no se resolvió ahí la escena, o sea, estamos como que al pendiente de qué reacción pudo haber tenido The Hound. O sea, imagínate, todo el problema por el que pasó con tal de llevarla ahí y cobrar una recompensa, y de repente es de, no, pues, ¿qué crees? Sorry, no hay quien te pague, no hay quien te la reciba. Y, exacto, entonces, ¿ahora qué, no? Simplemente se la va a llevar de, ah, gracias, me llevo mi bulto. Ajá, y la pobre de Arya, sí entiendo su reacción. Después de pasar tantas tonterías, tantas cosas horribles que viviste, y que al final te digan, no, pues, ¿qué crees? Siempre no. Pues tienes de dos, o rompes en llanto o rompes en risa. Ay, qué bueno que fue de risa, porque estuvo más creepy la escena. Y checa mucho con el personaje de Arya. Yo no la veo, yo no la veo deshecha en llanto, la verdad. Exacto, se hubiera visto raro. Y después tenemos la escena que para mí hizo el capítulo, que es también Peter Baelish platicando con Robert Arryn. Ah, sí. Y, oye, pues ya te toca salir de aquí, Robert Arryn. Pues como el niño baboso que es. Sí. Que simplemente no conoce otra cosa que la Aguilera. Con todas las dudas y todas las aprensiones respecto a salir al mundo. Y vemos a una nueva Sansa Stark. Así es, con un look diferente, con una forma de caminar diferente. Es otra mujer la que salió de ahí. Con una sonrisa en la cara, a pesar de que sabe todo lo que implica tener una alianza con Peter Baelish. Te digo, tengo un nuevo personaje favorito y se llama Sansa Stark. Increíble, ¿no? Increíble después de todo lo que... todo lo que ya la hemos visto hacer durante las demás temporadas y lo patético que podía llegar a ser. Hay un crecimiento muy bueno y en el libro también lo hay. Sí, sí, claro. Llega un momento en el que deja de ser... pues Sansa la Sonsa. y termina siendo un personaje muy, muy, muy bien desarrollado, muy importante, que da gusto leer, y en este caso me da gusto verla en pantalla. Y ya quiero ver lo que llega en los siguientes capítulos y en las siguientes temporadas para ver qué pasa con Sansa Stark. Por cierto, carnal, ahorita que mencionaste al heredero, a Robert Arryn, corrígeme si me equivoco o estoy escuchando mal, ¿de repente le dicen Robin? Le dicen Robin, no sé si porque sea su apodo, pero su nombre yo me acuerdo con que era Robert. Yo también, ¿o será que aquí se lo decidieron cambiar? No estoy muy de acuerdo, no me acuerdo mucho de los libros, habría que revisarlo, pero... No, en los libros se llama Robert, nunca le decían My Little Robin, pero se lo decía Sansa, como de cariño. Como pequeño petirrojo. Ándale, pero nunca, no era algo que le dijera al resto de la corte, ¿no? Y creo que hasta su madre le decía así, ¿no? Creo que su madre sí. Y de ahí venía, pero era como que un apodo de cariño en realidad. Yeah. Sí, que pudiera ser un cambio. En caso de que sí, oficialmente el personaje se llame Robin, a reserva de que lo revisemos, se me haría una decisión relativamente lógica de parte de los productores de decir, oye, está Robert Baratheon, y si tenemos a un niño que se llama Robert, y puedes crear otras expectativas que no van por ahí. Y aparte, acuérdate que ya hubo un Robert Arryn. Ah, claro, sí, sí, sí. Digo, no lo conocimos, lo vimos en una escena en el primer capítulo, estaba todo muerto. Sí, sí, sí. Pero ya existía un Robert Arryn y se sigue haciendo mención a él. Por lo que digo, bueno, si le cambiaron el nombre a Asha Greyjoy, pues que no le cambien el nombre a Robert Arryn, ¿no? Sí, ¿cómo le llaman aquí? ¿Yara? Yara Greyjoy, la hermana de Theon Greyjoy. En los libros se llama Asha, pero como hay una Osha, que es la Wildling que se llevó a Rickon, pues se me hace normal que le hayan cambiado el nombre por ahí. Es que sí, Asha Osha. Asha y Osha, sí, son chistosos. Y nos llevamos a la escena final. ¡Ay, qué cosas! Ah, desde la agonía de Tyrion, de esa incertidumbre de, pues, voy a mi juicio por combate y a ver cómo me va. Que me encanta que le pide como que su opinión a Jaime de, oye, no te dicen de Red Viper porque recojas flores del campo, ¿no? Y con toda la sabiduría del mundo, Jaime le dice, pues que yo nunca lo he visto pelear, ¿no? Y me encanta que ese simple comentario rompe a Tyrion de, ay, lo van a matar, me voy a morir, ¿no? Que por cierto, toda su metáfora que tenía con esto de ese Lannister que estaba mal de sus facultades mentales, ¿y lo de los bichitos? Pues está padre, creo que en los libros no está. No sale algo nada de eso. Uh-huh. ¿A ti qué te parece? Me dice mucho de que Tyrion de verdad entiende a las personas. Uh-huh. Y yo desde que lo empezó a decir, ya vi más o menos por dónde iba. No les quiero decir nada de... A lo mejor yo me estoy viajando mucho, ya después les daré la interpretación de todo ese coloquio que se echó por ahí. Pero yo tengo una interpretación muy padre de todo esto. Y si le atino, ya les diré. Si no, no les lo voy a decir. Ok, no, nos acordaremos para que nos las platiques. Yo creo que sería en el episodio especial, ¿no? Que tengamos sí. Después de la temporada. Sí, por supuesto. Me parece excelente, carnal. Y llegamos al juicio por combate. Me encanta el momento en el que Paisel empieza a echar su speech. El mismo Tywin dice, ya, llégale. Llégale, next. Echen la música para que se calle el viejito, ¿no? O sea... al mal paso darle prisa. Pues sí, y comienza la batalla. Gran pelea, una gran coreografía, Pedro Pascal. Hay unas escenas muy padres del detrás de cámaras, no detrás de cámaras, pero como toda la preparación para el capítulo, se ve a Pedro Pascal ensayando y entrenando sus movimientos. ¿Y si habrá sido él? Era totalmente él. No, ¿en serio esos movimientos? O sea, no sé si cuando se puso a brincar lo era, pero en ese instante cuando entra a la arena... Le pasan su lanza y empieza a hacer quedar en ridículo a Darth Maul. Ese sí era él. Tómela, Bernardo. Digo, hola. Ese sí era él, ¿eh? Fíjate, ¿no? Pues sí que le entrenó. Sí, le entrenó bastante. Me gustó mucho cómo se veía pelear. La verdad es que lo tradujeron de lenguaje literario al lenguaje más cinematográfico muy bien. La pelea se ve increíble. Te da totalmente la idea. Oberyn Martell era un gran peleador porque era rapidísimo, era muy hábil, tenía una como que un feeling para pelear que pocas otras personas pudieron haber llegado a tener. Y que peleaba y muy se veía diferente. a un Gregor Clegane como lo que es. Un bruto peludo. Es un juggernaut. Exactamente, eso es. Y vemos pelear a Oberyn de una manera muy diferente a lo que habíamos visto. O sea, habíamos visto por ahí pelear a Ned Stark, a Jaime, a Brienne, incluso a Arya, a Ciro Forell. ¿Quién más había peleado? A Jon Snow. Pero... por ejemplo, hay una escena muy padre en la que se ve en la temporada pasada. Daryon Harris, Torconudo y Jorah Mormont. Los tres están en un combate, no entre ellos, sino contra otros guardias. Ah, sí. Se ven ahí los diferentes estilos, se ve muy padre. Y es lo que la verdad se ve muy... estos detalles de la serie. La forma en la que Oberyn Martell, porque ya sé que así se pronuncia, pelea, es muy distinta a todas las demás. Muy distinta y se ve... Es tan alienígena como toda su cultura de Dorne. Sí, eso me encanta. Y él estaba totalmente confiado, o sea, él le dice a su esposa... No te preocupes, no voy a morir, voy a matar a esa cosa. Su esposa le dice, su paramour, su mujer, sí. Realmente no es su esposa, le dice, ¿vas a pelear con esa cosa? Y me encanta que le dice, no voy a matar a esa cosa. Y ese fue su grave error. ¿Confías? De hecho, la verdad es que Oberyn había ganado. Sí, a buena ley, sí. De hecho, no, con un piquete más por ahí a la yugular o algo, se acababa. Pero, tenías el alcance de tu lado, por eso peleabas con una lanza, ¿no? Sí, con dos lanzas porque la otra se la rompieron. Ah, bueno, sí, hay que tener una de repuesto por ahí. Pero fue más bien lo que lo hizo perder es esa, no esa arrogancia, sino esa necesidad de que The Mountain confesara, no nada más su crimen, sino de quién le ordenó cometer el crimen. Ajá. Y que se escuchara ante todo Westeros quién fue el culpable de la muerte de su hermana, ¿no? De Elia Martell. Tal cual, eso sí, se me hizo una calca del libro. Está muy padre la escena, está muy padre la pelea. Con el horrible resultado que ya todos conocemos. Si ya vieron el capítulo, que obviamente si están escuchando nuestro spoilerífico Café de Westeros, deben haberlo visto. Sí, seguro. Métanse a YouTube y busquen las reacciones de la gente al final de este capítulo. Hijo, son hilarantes. ¿Son como la de Red Wedding? Híjole, yo creo que más intensas porque es una frustración mayor, ¿eh? Bueno, sí, es que Tyrion es un favorito de prácticamente todos y pues saber lo que le espera. No, sí. No, y aparte, como que por derecho propio, Pedro Pascal se ganó a la audiencia. Oh, sí. De hecho, hay muchos memes de que dicen, ah, George R. Martin lo vuelve a hacer, me da un personaje por el cual adoro y por el cual lo apoyo, etcétera. Y chin, me lo matan, ¿no? Así es esto, así es Westeros. Oh, sí. Me encantó, lo digo, sí, es, se me hizo un capítulo muy rápido para todo lo que trae. Siento que sí se nos está yendo muy muy rápido la temporada, se nos está yendo muy rápido la serie. Es algo que, pues bueno, ni modo, ¿no? Nos toca, hay que hacernos a la idea. Pero eso no le quita calidad al capítulo. Tiene sus detalles, la verdad. Me sigue sin encantar el asunto con Ramsay Bolton. Pero mira, hasta en los libros, ¿no? No, es que aquí es muy caricaturesco el personaje, ¿no? Velo bien, hasta en los libros es una caricatura. Es una caricatura de la crueldad. Pues sí. Es acá como que le ponen un poco más de sentido del humor. En los libros es un psicopatita. Sí, aquí por lo menos es como más villanesco. Pues como bien dices, ¿no? Con más humor. Pero sí, en los libros es... O sea, es malo de Malolandia el tipo. Exacto, sigue siendo una caricatura en otro sentido, pero sigue siendo una caricatura. La verdad, no es algo que me encante. Entiendo que se tenga que hacer, pero... Ay, ay, ay, no sé, siento que se podría hacer de otra manera. Ha habido cambios muy buenos. Lo de Sansa a mí me encanta, me fascina de verdad. El asunto con Nudo Grey Worm también me encanta. Yo lo que sí siento es que en esta serie, bueno, no, perdón, en esta serie, en esta temporada, no le han dado mucho peso a Daenerys. A Daenerys como personaje, sí, o sea, muchas de las cosas que pasan en Meereen están bien y son importantes, pero Daenerys como personaje, tienes razón, ha tenido creo que 2 o 3 escenas importantes y se acabó. Así que, no sé, digo, yo estoy seguro que se están guardando para lo que viene, porque lo que viene va a ser muy bueno. Pero sí siento que nos faltó la reina dragón, ¿no? Y sí ha habido acción dragonil, pero faltan más dragones. Sí, porque el presupuesto se nos va en los efectos prácticos para hacer sangrar a la gente y cabezas explotar. Ah, sí, buen puto. Ay, qué escena, pero bueno. ¿Te crees que yo cerré los ojos? Sí, sí te creo, yo hice lo mismo. Sí, yo sabía lo que venía, yo sabía cómo iba a pasar. Y de todas maneras, cuando pues dije, no, mejor no veo. Eso sí, abrí los ojos en el momento perfecto porque vi la cara de desilusión de Tyrion. De, oh, genial. Ah, sí, estoy muerto. Así de, y estoy muerto, sí, así va a pasar. And it's gone. ¿Qué puedo decir? Es un... Bien, y fíjense, se me hace que el capítulo fuerte es el siguiente. Yo creo que sí. Dudo mucho que en el último... tiren toda la carne al asador. Casi siempre el último lo van a hacer como una especie de epílogo, para un cliffhanger muy bueno. Pero sí, yo claro. Creo que en el siguiente viene algo que... Si esto le sorprendió... Nah, no sé, no quiero, no lo vamos a decir obviamente, pero... En la siguiente les va a volar la cabeza. Sí, así, miren, volarles la cabeza estilo Wolverine Marvel es poco. Así que sintonícenos la próxima semana porque... Esto de Game of Thrones se pone cada vez mejor. Así es, canal. Y pues con esto llegamos a al final de nuestra gustada y polémica sección del Café de Westeros, diciendo... ¡Valar Dohaeris! Así es, mi hermano. Y pues bueno, ¿qué te parece si platicamos rápidamente el chisme de la semana con Miqueril? ¡Ay, me encanta el chisme! No sé si viste todo ese relajo que se desató a raíz de que supuestamente hay documentos, Bleeding Cool asegura que son reales, memorándums en los cuales los artistas y escritores de Marvel reciben la instrucción de no utilizar en sus historias a ningún personaje de los 4 Fantásticos o personajes relacionados. Pues sí, digo, sí lo vi. Lo he visto en varios lados. Vi que lo reportó, vi el post original de Bleeding Cool. Que sabes que Bleeding Cool son muy buenos, pero hay alguien que luego hay algunos escritores y gente del medio que dicen que son el TMC del cómic, quién sabe. Ajá. Bueno, pero se replicó hasta en Newsarama, sí, Comics Alliance, en todos lados estaba. Sí, o sea, hace mucho eco la noticia porque pues uno pensaría que es algo bastante grave. Yo no sé hasta qué punto creerlo. Se supone que todo este asunto es de no usen esos personajes, porque vamos a... Y no entiendo la lógica, neta no la entiendo, y lo platicábamos fuera del aire, no me hace sentido. Vamos a boicotear la próxima película, el próximo bodrio que va a ser Fox de los Cuatro Fantásticos, porque no sé cómo se les ocurrió hacer lo de la antorcha ahumada. ¡Qué mala onda! Cortesía de Rey David, ese chiste, no es mío, es de Rey David. No, es porque está morenito el actor. No sé, hay mucho... Y más con la idea de que según no va a haber trajes y que no va a haber disfraces y que va a ser mucho más apegada a la realidad de una película sobre los Cuatro Fantásticos en un mundo que ya vimos que Avengers funciona, no sé por qué, pero no se me antoja nada verla. Marvel se supone que estaría boicoteando esta franquicia con la idea de que Fox negocie con ellos y les regrese el control de sus personajes. ¿Cómo te ayuda el hecho de no poner, no tener cómics de los Cuatro Fantásticos para que sabotees esa franquicia? Yo no entiendo, o sea, no es que no entiendo, de verdad no entiendo. Para empezar, por un asunto muy sencillo, no es mala onda, a los estudios cinematográficos solo les interesa, o sea, en el sentido económico por supuesto, solo les interesa en el momento en el que la gente paga su entrada. Ya cuando se va del cine, creo que ya les vale un cacahuate. Sí, quizá el hecho de que compres el Blu-ray posteriormente y los extras y todo eso, también es otra lana, ¿no? Claro, pero el dinero fuerte se hace en la taquilla, durante el tiempo de exhibición. Sí, claro. ¿Cómo te va a afectar el hecho de que no haya cómics de los Cuatro Fantásticos antes o durante la exhibición de tu película? La gente que va al cine a ver los Cuatro Fantásticos es la misma gente que fue a ver X-Men, que fue a ver Avengers, pero es la misma gente también que va a ver cosas como Grown Ups, como, no sé, una película de Jennifer Aniston o una película de Cameron Díaz. O sea, son el público en general. Exacto, o sea, aquí en un diagrama de Venn tenemos gente que le gustan los cómics, gente que ve gente que ve películas. Bueno, normalmente el círculo de la gente que le gustan los cómics lo circunda por completo la gente que ve películas. Sí, seguro. O sea, en ese sentido es, bueno, que quizá los que compren los cómics de Marvel y particularmente los Cuatro Fantásticos, a lo mejor, ¿qué harían? ¿No ir a ver la película o no comprar el cómic? No sé. Y a ver, si me quitas el cómic desde antes, ¿eso va a provocar que no vaya a ver la película? ¿Neta? ¿Ven por qué decimos que esto no tiene lógica? Ahora, ¿qué hace ruido en las redes sociales y en los medios? Claro que hace ruido. Quizá ese es el verdadero objetivo de todo esto, hacer ruido y que los fans digan, no quiero que mis cómics de los Cuatro Fantásticos dejen de salir, desháganse de esa basura de película. Pero, insisto, ¿qué tanto peso podemos tener para que Fox diga, ay, no, cómo pueda permitir que no haya cómics de los Cuatro Fantásticos? La verdad es que es mucho más fácil que Fox se boicotee a sí mismo. Sí. O sea, que termina siendo una cosa bastante mala, que a la gente ya no le guste y a la próxima no vaya, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y todo esto, también la especulación se hace más grande, o el plot se hace más denso, por el hecho de que hay una portada, una ilustración, con el pretexto del 75 aniversario de Marvel, considerando el origen de Timely Comics y todo el rollo, en la cual misteriosamente no hay ningún personaje de los Cuatro Fantásticos ni de los X-Men. Y en su lugar tenemos personajes de los Inhumans, tenemos a los Guardianes de la Galaxia, a los Avengers, o sea, lo que podemos ver en la película, en las películas, ¿no? Exacto. Y no hay ningún personaje de ellos, entonces, habiendo este memo, más esta imagen que conmemora los 75 años de Marvel y que no estén esos personajes icónicos, pues está cañón. Sí, la verdad es que es, ¿cómo decirlo? ¿Pero por qué sí está Spider-Man? Yo recuerdo que está Spider-Man en ese dibujo. Pero es que mira, ¿cómo decirlo? Independientemente de se me hace mucha conjetura, vaya. Exacto, exacto. O sea, decir, en esta imagen no veo a unos personajes de franquicias que no tiene Marvel y directamente, entonces ya de aquí me agarro para decir que es boicot. Eso me suena más a comentarios que se escuchan, con el respeto de cada quien, que de cada quien se merece, pero eso es más a los comentarios que dejan en el Universal o en Milenio. Sí, o en el gráfico. Sí, cosas así. ¿No? Sí, sí, claro, sí, buen punto. Sí, de esos, ¿no? Que nada más copias la nota y pones ahí el como para rellenar el bonito espacio que te quedó, ¿no? O sea, no, pero digo, comentarios de los lectores, ¿no? ¿Nunca te he metido una nota de... Métete una nota de Millennium. Ah, sí, cómo no. Métete algo, cualquier tontería de política y vete a la sección de comentarios. Santo Dios, qué divertido se da uno. Se más o menos. Teorías de la conspiración de pelos, sí, ¿eh? Exacto, así se me hace todo este asunto, la verdad. Y luego, para echarle todavía más carne al asador, hay el rumor también de que Marvel planea sabotear la franquicia de los X-Men, porque le está dando mucha lana a Fox. Y yo digo, ¿qué poder tiene Marvel para sabotear una franquicia? Y ¿sabes quién? Lo más bizarro es, ¿quién empezó el rumor? ¿Quién? Rob Liefeld. Ah, sí, es cierto, que empezó el buen Rob. O sea, Rob fue el que sacó ese rumor y que él tiene como que fuentes muy confiables. O sea, qué bizarro. Él anda peleando desde hace quién sabe cuánto tiempo por los derechos de X-Force, ¿no? Sí. Y bueno, de Cable y de Deadpool, etcétera. Y que se le reconozca. Ha ido y venido de Marvel, ha regresado a la franquicia, luego que siempre no. O sea, el niño terrible del cómic sigue dando lata, ¿no? Y por eso se me hace tan curioso que él sea el que saque ese rumor de que Marvel va a sabotear la franquicia fílmica de los X-Men. Sí, cuando él es uno de los principales interesados en que se haga algo así. Pues sí, o sea, yo lo que voy es... Ok, Disney está interesadísimo en las propiedades, ¿no? Por en supuesto. Las propiedades y en el hecho de que las puedas explotar. Y que tú tienes cómics que los están llevando al cine a otros estudios, pues sí, no está padre. O sea, como marca Disney, no está padre. Pero a ti indirectamente, esas películas sí llegan a provocar que uno que otro que no compraba el cómic de menos diga, ay, hay un cómic que se llama Días del Futuro Pasado, lo voy a comprar. No tiene nada que ver, pero lo voy a comprar, ¿no? Ándale. Ya sabemos que sí, las películas sí son un... aliciente para las ventas de cómics. Pero y demás. Poquito, o sea, tampoco es como que digas, no, sales del cine y todos los que fueron a la sala van a correr a la tienda de cómics a comprarlo, ¿no? Exacto, o sea, sabemos que sí ayuda, pero ni es tanto, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, no encuentro la lógica, y volvemos al mismo punto, no encuentro la lógica de por qué le beneficiaría a Marvel no tener productos de ellos. De productos que son de su copyright, de los X-Men, los Fantastic Four, por el hecho de que haya alguien haciendo películas de ellos, que al final del día pues también es una lana para ellos. Y digo, Estados Unidos, ya, o sea, sabemos un poquito cómo es el asunto allá. ¿Cómo decirlo con tacto? Yo creo que es mucho más sencillo que Marvel aproveche el enorme aparato legal y burocrático que tiene Disney para mandar a una horda de abogados a pelear los derechos de estas películas, que sabemos que en manos de Marvel generarían una billonada. Sí, claro. Que andar echando el birrinche y quitar esos personajes de sus cómics. Ahora, la verdad yo me puse a pensar, neta, ¿no crees que el pastel dé para todos? O sea, en el sentido de, a ver, Fox, a ver, Sony, sentémonos a platicar y vamos a hacer una mega franquicia en conjunto y te voy a prestar en una película un ratito a Chris Hemsworth o al Capitán América. ¿Cómo se llama Chris qué? Chris Evans. Chris Evans. Te voy a prestar a Chris Evans para que salga un ratito en una película de Wolverine y lo veas pelear con él en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes tus ventas cómo van a estar? Así. Y después préstame a Hugh Jackman para que pelee un ratito contra unos Chitauris. ¡Ándale! Y entre los dos, o sea, ¿a poco no habría el potencial para generar la franquicia más vendedora de la historia? No, por supuesto. Pero no sabemos hasta qué punto llegue la codicia en ese sentido, pero... es mucho wishful thinking, pero sí, por supuesto quedaría, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo he pensado muchas veces. Qué ganas de decir, ah, no, nada más yo. O sea, sí, ok, ya tienes tus derechos. O sea, Fox, Sony, tienes derechos de mis personajes, vientos. Negociemos, vamos a hacer algo en conjunto y me cae que los dos salimos beneficiados. Se me hace también eso mucho más viable, mucho más posible a que Marvel, te digo, se ponga a hacer berrinche y saque personajes de sus cómics, que también no les convendría, nosotros lo sabemos. Los X-Men son probablemente la franquicia más... Bueno, históricamente ha sido las más redituables para Marvel. Sí, durante por lo menos 3 décadas. Ahorita me queda claro que Avengers es lo que más vende, pero durante 3 décadas los X-Men te han dado de comer, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, o sea, por eso no entiendo ahí todo este asunto que se ha hecho con este rumor. Nunca le entendí la lógica, no le capté cuál era la intención. Leía y releía las notas y demás y dice, bueno, ¿qué ganaría esto? ¿Qué ganaría Marvel con esto? ¿No? Claro. Y además, después salió, creo que Tom Brevoort, sacando ahí la nota de, no, o sea, los Fantastic Four están a salvo, tenemos cómics de los Fantastic Four en este momento, en un año seguiremos publicando Fantastic Four, a menos que ya no venda, ¿no? O sea, y fue muy tajante en eso, si no vende, pues ya no publicaremos. Dice, y recuerden que hemos tenido temporadas donde no ha habido un cómic de Thor, donde no ha habido un cómic de Iron Man, y después regresan y son rompeventas, ¿no? Lo mismo pasa con los X-Men. De repente tienes muchos títulos con personajes mutantes, de repente no tienes nada más los básicos de X-Men y nada más, ¿no? O sea, es... Así se maneja el corporativo, a mí no se me hace nada raro. Y eso no tiene nada que ver con si hay una franquicia en el cine o no. Exacto, digo, estoy seguro que en el momento en el que las películas de Marvel Studios empezaron a pegar, digo, tendré que checarlo, pero había un resto de aunque no tenían los derechos, había un resto de cómics de X-Men. Sí, que históricamente déjame decirte que no aprovecharon ese momento, ¿eh? Mientras que anunciaban en sus cómics X-Men The Movie, en los cómics pasaban cosas... ¿Tú recuerdas la primera película de X-Men? Era una historia muy directa, eran los X-Men, pues, ¿cómo decirlo? Muy sencillos, sin tanto revuelo y tanto rebusque, que si viajes en el tiempo y todo eso. Mientras que en los cómics estaban pasando cosas como, creo que era Revolution de Chris Claremont, que era un relajo de continuidad. O sea, era para que hubieras hecho limpieza tantito en la casa y ya verás algo, no igual que la película, pero sencillo y que le permita a la gente que vio la película entrarle, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo con Ultimate X-Men? Pero ya después. Eso sí, o sea, no fue... Pero es que mira, hay que también considerar que, salvo por Blade, no, los sí. X-Men fueron, pues básicamente, la primera película que sí, de cómics, que se asoció a un superhéroe de cómic, eran los X-Men. Ah, bueno, sí. Sí, porque sí. Todos sabemos que Blade salió en el 97 y era un cómic, era que Blood of Drácula, algo así. Tomb of Drácula. Ándale, algo así sale por el pobre personaje. Pero vaya, uno decía Blade y te juro que la conciencia colectiva no decía, este cuate viene de un cómic, ¿no? Claro, digo, muy aparte de las cosas de DC como Superman y Batman, que pues son universalmente conocidas, pero de Marvel era la primera vez con los X-Men. Así que mira, yo sí ahí entiendo un poquito también el... Pues la pasividad de Marvel en el sentido de, ok, hicieron una película, vamos a ver cómo le sale. Si jala, pues de ahí nos agarramos, si no jala, nos desganchamos, ¿no? Claro, y funcionó y muy bien. Funcionó muy bien. En su momento, ya, o sea, viéndolo en retrospectiva, no eran las grandes películas. En su momento funcionó muy bien. Y eso propiciado más un ambiente extraño ahí en el interior de Marvel. Pues salieron cosas como Ultimate X-Men, que la verdad fueron un hit de ventas. Claro, o en otro tono, pero New X-Men, ya lo hemos mencionado, que sí se influenció mucho por el estilo gráfico de las películas incluso, ¿no? Sí, y por la bienvenida a lo que era de Grant Morrison. Yo no tengo nada en contra del señor todo el tiempo, hay cosas con las que sí no estoy en desacuerdo de él, pero hay cosas que le salen magnífico. La verdad es que New X-Men aprovechó muy bien todo ese asunto. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y pues bueno, no sé en qué vaya a parar esto. Dudo mucho que se concrete ese rumor de que no haya cómics de Fantastic Four o de X-Men en el futuro cercano. Y de personajes relacionados. Por ahí mencionaba el famoso Memo. Nada con el Silver Surfer. ¿Neta? O sea, ¿tienes ahorita una serie que lleva 2 números? ¿La vas a cancelar? Yo es una serie de 2 números muy buenos. Con uno de tus escritores estrellas, que es Dan Slott. Con uno de tus... dibujantes que la verdad es un caballito de batalla, como es Mike Allred. Ajá. Y con una historia que se ve que promete muchísimo y que la verdad empieza a jalar bastante bien, y me dices, no, pues ya no va a salir porque hicimos berrinche, o sea, lo dudo mucho, muchísimo. Viene un asunto con los X-Men en Marvel, que es que Wolverine se nos va a morir un rato. Ah, sí, sí, ya después regresará. Sí, después regresará, evidentemente. Pero si me dices, ya no vamos a sacar esa historia por nuestro berrinche, te aseguro que, mira, independientemente de si sea bueno o no, va a levantar ventas. Claro, digo, todos sabemos que Wolverine pues, va a regresar en algún momento, o ni ¿qué? Siquiera se va a morir, pero pues de que la gente va a estar ahí viendo qué le pasa. Sí. Exacto, ¿no? Y sabemos que es un gimmick, sabemos que después va a regresar toda la normalidad, pero vaya, o sea, aún así la gente lo compra. Sí, sí, efectivamente. Entonces, y con justa razón, ¿no? O sea, luego es divertido ver ese tipo de cosas. Sí, claro, o sea, nunca dejan de ser divertidos. O sea, habrá cómics que no valen mucho la pena, pero si te hacen divertidos, pues ¿por qué no? Exacto, o sea, y créeme que aunque sean unos dolarcitos más ahí a las cuentas de Marvel, pues no les caerán mal, ¿eh? Sí, seguro. Pues muy bien, carnal, vamos a ver en qué termina todo eso, cómo sigue el chisme, porque se puso sabroso. Exactamente, vamos a ver cómo sale esto. Yo no creo que pase a mayores, la verdad. Yo creo que esto se va a quedar una especie como de rumorcillo por ahí. No, a lo mejor Marvel tendrá por ahí otros medios para procurarse una forma de pelear por estas franquicias, pero no creo que vaya por el hecho de quitar a sus personajes de sus propios cómics. Sí, totalmente de acuerdo, mi hermano. Y pues bueno, ya casi, mira, casi nos vamos a un corte musical, pero antes de eso, me encantaría hacer una recomendación de un cómic, como le platicábamos al inicio del programa. Un cómic llamado, titulado El Guardián, es un cómic mexicano, de Josué, se me olvida tu apellido, mil disculpas Josué, se me olvida tu nombre en este momento, Josué, la verdad me cayó súper bien ahí en Comic Fest, y prometo poner la errata ahí en el post, pero ahorita no lo tengo aquí a la mano, mil disculpas. La fe de ratas. que es un cómic titulado El Guardián, que fue, de acuerdo a toda la introducción que da en el propio libro, porque es un librito, es una novela gráfica, fue hecho con mucho esfuerzo y apoyado por una beca del propio gobierno de Guanajuato, lo cual me parece excelente porque es una forma de arte, el cómic hablando como tal, es una forma de arte que no tan fácil se le da ese apoyo. Y el hecho de que hubo gente que consideró que valía la pena invertir en eso, y gente del gobierno, no sé cómo qué fibras les movió, me da gusto saber que algo así pasa. La verdad es que la verdad es raro, desafortunadamente todavía es raro, pero esto, digo, es un muy buen paso. Puede ser pequeñito, puede ser enorme, pero es un paso, como ese proverbio chino, ¿no? Hasta la caminata de 1000 kilómetros empieza con un paso, se me hace uno muy importante, y qué bueno que se ve todo esto. Sí, y el cómic en sí está muy padre, gráficamente es diferente, el dibujo, él mismo lo dice, le gusta ser más cartoon que realista. Y debo decir honestamente que el dibujo en algunos momentos sí cojea un poquito de querer forzarse a ser realista, ¿no? El protagonista de la historia es un león de peluche. Eso me encanta. Es un león de peluche, que es la mascota del León, del equipo de la Fiera, bicampeones del fútbol mexicano hoy por hoy. Todos en León han de estar bien felices y Esmeraldas por allá. Ah, sí, felicidades a León. Y vaya, se supone que es una historia situada precisamente en León, en la cual hay varios seres del inframundo azteca, del inframundo mexica, comandados por adivina quién. Dios. ¿Qué dios es oscuro y todo eso en la mitología mexica? Depende de qué lado de la cama se haya levantado. Ajá. Porque puede ser Tezcatlipoca, puede ser Tlatelolco, puede ser de que me digas. Este es Tezcatlipoca, en este caso es Tezcatlipoca quien hace este relajo. Él es como que el malevolia de este asunto, por ponerlo de alguna manera. Okay. Y tiene varios agentes o varios espectros o diosesillos menores, pues que andan causando estragos en el mundo. Y cuenta la leyenda que en el pasado había guerreros azteca, guerreros águila y guerreros jaguar que pelearon contra ellos, que eran como una especie como de caballeros. Caballeros zodiaco, pero mezclados con caballeros águila y jaguar, Órale. Y que hubo una guerra terrible contra ellos. Y ganaron, ganaron, pero los dejaron muy mermados y totalmente impreparados para lo que se venía, que era la llegada de los españoles. En la teoría que él propone, que lo que Josué propone en su historia, es que esa batalla los dejó tan mermados, tan diezmados, que por eso es que perdieron contra los españoles. Es bueno saber que no nada más eran mal comandados, mal preparados y muy supersticiosos, ¿no? Ah, sí, básicamente. Pero bueno, resulta que con el tiempo, los pocos sacerdotes o los pocos místicos que quedaban, que tenían esa misión de cuidar de que Tezcatlipoca no regresara a la tierra, confían todo su poder en un solo guardián y se queda dentro de una esmeralda. Una esmeralda, ¿no? Lindo el león. Pasaría mucho tiempo y ese guardián, ese espíritu, se liberaría y tendría que llegar a una especie como de, por así decirlo, como un cuerpo, donde su alma lo podría habitar y convertirse en un guerrero poderosísimo. Desgraciadamente, algo se interpuso entre ese viaje y se interpuso un peluche. Eso es el hecho de que sea un peluche, de verdad me encanta. Sí, ya que lo leas te va a gustar la idea. Y toda la historia revuelve acerca de eso y de cómo este peluche, llamado Sebastián, tiene un nombre en maya, pero él prefiere que le digan Sebastián porque es más fácil. En maya náhuatl, y de este peluchito, que es antropomorfo, tamaño más o menos botarga. Varias veces dicen que sí es botarga de una farmacia. Y está hecho literalmente de peluche, o sea, cuando lo ves, en lugar de sangrar y que lo golpeen y eso, se le sale el relleno. ¡No! Se le sale el relleno. Y se ve re bonito. Entonces, este peluche junto con unos niños de la calle, que se convertían en parte también de la trama, pues tienen que pelear contra esas fuerzas oscuras y evitar que destruyan el mundo. Y lo que comentó Josué en la presentación que tuvo allá en la Comic Fest es de, su lógica fue de, ¿por qué siempre todos los desastres naturales o todas las cosas tienen que pasar en Estados Unidos? O sea, ¿por qué los Chitauri llegan a Nueva York? ¿O por qué Godzilla ataca, en este caso, la costa del Pacífico de Estados Unidos? ¿O por qué los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y etcétera, viven todos en Nueva York? O sea, ¿por qué todas las amenazas llegan ahí? Porque no se arrancan. A mí ni me digan, Pacific Rim se desarrolla buena parte en China. Ah, eso está padre, ¿no? O sea, por lo menos tiene cierta lógica. Entonces, su idea es, ¿por qué no situar la historia? O sea, que la destrucción del mundo, el apocalipsis, pues caiga aquí. O sea, en el lugar menos pensado, en León, Guanajuato, ¿no? El lugar menos pensado, ¿qué? Ok. Y fíjate que él retrata dentro de su cómic varias escenografías que tuve a bien conocer, que yo no conocía. Yo conocía a León, te voy a decir literalmente, antes de ir a la Comic Fest, yo conocía la central de autobuses y el mercado de la piel, punto. Es okay. Todo lo que conocía de León. Ahorita ya tuve más suerte de conocer más partes. Hay arquitectura muy bonita y varios de esos lugares. Hay un arco muy padre en la ciudad. Hay un templo que es con un estilo medio gótico, muy padre, que se llama el Templo Expiatorio. Y salen en el cómic, o sea, forman parte de esta historia. Incluso una fuente que creo que sí existe, por haberla visto. Es una fuente que tiene mucho que ver con la trama. Entonces, es una forma de retratar ese sentimiento que seguramente los neoyorquinos tenían cuando leían cómics de Marvel y pues veían que Spider-Man se columpiaba por el Empire State, ¿no? Todo un sentido de pertenencia. Exactamente. Y aunque no seas de León, pues al igual que uno no es de Nueva York, pues aprecias, ¿no? Aprecias esa idea, ese sentimiento que te puede transmitir el autor. Bueno, buen punto. Y pues la verdad, sí se los recomiendo. No sé qué tan fácil o difícil sea encontrarlo. Por ahí postearé la portada, postearemos a lo mejor los contactos que vienen del propio cómic, para que si les interesa también lo chequen, a ver si Josué puede hacer ahí. No sé de qué manera se les pueda enviar. Digo, no me comprometo a nada, no lo comprometo a Josué, platíquenlo con él. Pero creo que es algo que vale la pena conocer, y si todavía tienen chance de encontrarlo, la verdad, se los recomiendo. Es muy divertido, está muy padre. El pacing, tengo ciertos problemitas con él, hay que ser muy honestos, no es perfecto, porque él lo cuenta que lo había diseñado como una serie de 12 números en formato cómic, en 24 páginas, y que pues tuvo que adaptarlo a formato de novela gráfica, y hay ciertos momentos en los cuales pasan muchas cosas, se cae el ritmo y vuelven a pasar más cosas. Entonces se nota un poquito que tuvo que hacer esa adaptación, pero nada que sea tan grave como para no disfrutarlo, la verdad. Muy bien, ok, buen apunte por ahí, lo checaremos, por supuesto. Así es, carnal, y pues la siguiente parte del Café Comiquero, pues lamentablemente no participas con nosotros, carnal. Es una grabación, la ponemos en agradecimiento también a toda la gente que nos acompañó en Comic Fest. Es una grabación de la última plática que tuve junto con Gus Martínez y Ramón Espinosa acerca de pues qué significa para nosotros ser geek en nuestros días, en el pasado, de lo que representa ser fan de cómic, porque a Gus no le encanta la palabra geek. Y pues fue un tema que se nos ocurrió, honestamente, un día antes, se nos ocurrió de qué íbamos a hablar. Yo pensaba hacer la plática con Gus únicamente, le pedí a Ramón si se acercaba con nosotros, y Ramón dijo que sí, de mil amores, y estuvo excelente que se acercara con nosotros, que aceptara participar. Se lo agradezco infinitamente porque fue una plática muy muy rica, muy muy padre, y digo plática porque hubo chance de interactuar con la gente, que eso está muy muy muy bonito, con niños que estuvieron ahí en la audiencia, que se llevaron cómics, se llevaron regalos, pero sobre todo estuvieron ahí por las ganas de platicar con nosotros, y eso no tengo cómo agradecérselos, cabrón. Qué padre se escucha eso, ya quiero escucharlo. Sí, digo, para ti va a ser sorpresa, ya lo escucharás. Y desde luego, espero en Dios que el año que viene nos acompañes y esté el Café Comiquero completito como debe ser. Sí, ahí andaremos, prometido. Y pues antes de escuchar esa plática, carnal, nos vamos a un corte musical. Pues no sé, tú dime, te toca a ti en esta semana, ¿qué vamos a escuchar, carnal? Ajá. Pues mira, por ahí en alguna vez, en algún, ¿cómo decirlo? De alguna manera salió por ahí el asunto de pues, los hoteles en León y que dónde te ibas a quedar y que tenías que ver no sé qué. Y así de rápido me acordé, ve nada más cómo es mi proceso para sacar una idea. De esa bronca que tuviste con buscar un hotel en León, me acordé de Moby, el músico, creo que es neoyorquino, no estoy totalmente seguro. ¿Te acuerdas de Moby? Muy famoso, que últimamente no ha hecho mucho, pero es súper buena gente y me encanta. Porque tiene un álbum que se llama Hotel, y de ahí hay varias canciones que me gustan mucho, y ahora vamos a poner una de esas. Ah, pues me encanta. Digo, ¿cómo llegaste a Moby de...? Ah, pero ya lo entendí. Sí, o sea, de León, de la ciudad de León, Guanajuato, de León, Guanajuato a Moby, había como tres pasos. Vale. ¿Y cuál canción vamos a escuchar, carnal? Vamos a escuchar una canción de este disco, Hotel, que es una de las que más me gustan. Me fascina de verdad, que se llama Raining Again. Raining Again, de Moby, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. And the world just coming out so cold. Like bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and they're pulling me in. Nothing here but nothing left. Cold-hearted, stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time. And we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me. And the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get. You couldn't wait for something less. You had to give up everything you knew. Light on your car like bullets on tin. Oh, Mi nombre es Alfredo Rodríguez, también me conocen como Carmix. Tenemos un podcast que se llama El Café Comiquero, que sale todos los días de lunes a la hora que ustedes quieran o pueden descargar. Es previamente grabado. Y este programa hablamos de todo tipo de cómics, desde cómics de superhéroes, los clásicos que nos encantan como Superman, Batman, Maravilla, Spider-Man, etc. Y hasta cómics que de repente pues no conocemos, que son también muy padres, que valen mucho la pena. Y también cómics hechos en México, porque aquí en México hay muchísimo talento y también es como que padrísimo poderlo promocionar. Y eso es muy, muy importante para nosotros. Me acompaña un invitado de honor, que es el señor Gustavo Martínez. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos. Ya llevamos 2 años aquí en la Comic Fest. Muchas gracias por venir y por recibirnos. Y también se nos une un buen amigo también, Ramón Espinosa, creador del cómic de Niebla, uno de los cómics mexicanos que más está repuntando en estos momentos. Un aplauso para Ramón, por favor. Gracias. Y bueno, si se fijan, lo que queremos hacer con ustedes es platicar muy a gusto, muy, muy relax, porque en el Café Comiquero no nos gustan las poses, aunque no nos gusta hacer así como que somos los expertos ni nada, o sea, realmente no. Lamentablemente mi hermano, mi colocutor, no nos pudo acompañar en esta ocasión por temas de trabajo, pero pues mi hermano y yo hacemos este programa y tenemos invitados tan, tan padres como tenemos aquí a Gus y a Ramón. Lo que queremos es que ustedes se sientan como en su casa, o más bien mejor que en su casa, ¿no? Algo muy relax, muy tranquilito. Hello. Se nos metió un robot por ahí, o algo así, no sé. Hola. Y bueno, ¿de qué queremos platicar el día de hoy? Queremos platicar con ustedes algo. No sé si ustedes se sientan o piensen o se definan como geeks. Esa palabra que de repente se oye por ahí por todos lados, hasta en televisión, en las series como The Big Bang Theory. ¿Qué significa para nosotros ser geek? Es algo que no necesariamente nos tiene que aislar de la gente, ni mucho menos. Creo que la cultura geek como tal, si es que podríamos tener ese término, en nuestra época está cada vez más aceptada, es como que muy padre, como que cada vez dominamos más el mundo, porque todos los geeks son los que hoy hacen los iPads, o los que hoy hacen las computadoras, que hacen las pantallas, son los que en algún momento estudiaban en la escuela, eran los mataditos, pero son los que crean todo lo que más disfrutamos, y eso ocurre también con los cómics. Los que antes leían cómics y que eran super geeks de cómics, hoy hacen hasta las películas que vamos a disfrutar cada verano en el cine, ¿no? Sin gente que fuera geek, que leyó Spider-Man, que leyó Avengers, que leyó X-Men, no tendríamos estas películas tan padres como tenemos hoy. Y así que por eso el tema que queremos platicar con ustedes es ¿qué es ser geek para nosotros? ¿Qué es ser geek para ustedes? Y lo que significaba ser geek hace algunos años. Mi estimado, vos, ¿qué tan difícil era conseguir cómics antes? Hace muchos años, a long time ago, in a galaxy far, far away, era muy difícil. De entrada, hasta 1990 no existieron las tiendas de cómics. O sea que los cómics eran lo que nos traía DIMSA, o sea, la distribuidora de impresos para locales cerrados. Eso era lo que se podía importar. No traían ni la décima parte de los títulos que se imprimían. Traían los cómics salteados, lo que se podía, que ellos consideraban que era vendible. Entonces un día podías encontrar a los X-Men, el X-Men, el siguiente mes encontrabas a los Vengadores y el siguiente mes encontrabas a Superman. Y los 2 números que faltaron de X-Men, bien gracias, nunca van a llegar. Ajá, ¿o dónde los va a conseguir? Pues en Estados Unidos en alguna tienda de viejo. Ojo, tampoco en Estados Unidos existían tiendas. Las tiendas eran tiendas de viejo. No eran tiendas especializadas en cómics, eran tiendas especializadas en ventas de revistas atrasadas. ¿Sí? Entonces, también, ¿qué encontrabas? Lo que ellos tenían al precio que ellos lo quisieran vender en la condición en la que lo hubieran encontrado. De cómics en español dependíamos de lo que se imprimiera. Tuvimos una maravillosa editorial que se llamó Novaro, que publicaba todo. Nada más que tenía un pequeñísimo problema, porque como no somos gringos, no tenemos su poder adquisitivo, lo imprimía en chiquito. O sea, los hacía chiquitos. De hecho, si gustan ahí en la quinta dimensión tenemos unos ejemplos, pues lo hacían más chiquito de lo normal. Eso es lo normal, y normalmente Novaro era esto. O sea, un libro vaquero. Lo que ustedes pudieran ver en el libro vaquero, eso era lo que teníamos nosotros y lo que podíamos adquirir en el puesto de periódicos. Igualmente, se te fue un número, no te lo llevaron a tu colonia, olvídalo, no lo vas a volver a encontrar, más que en un puesto de revistas viejas, algún día, algún año, en algún lugar. Eso es lo que teníamos y eso es lo que leíamos. Obviamente, yo pensaba que había gente, esta es una anécdota personal, mi primer amigo que leía cómics, que era, después fue mi socio, Carlos Tron, lo conocí a la edad de 30 años. O sea, el primer amigo que yo conocí que leía cómics igual que yo, fue hasta que yo ya era un adulto, y ya trabajaba, los dos ya trabajábamos, etc. Pero tener un amigo como ustedes, de venir en bola de la prepa, de la secundaria, a ver cómics, a comprar, etc., eso no existía. O sea, los cómics estaban, como decía un amigo, estaban metidos en el closet, ahí guardaditos, donde nadie supiera que leías a Superman o Batman a los 16 años, porque le iban a, ahora sí, lo que ahora llamamos bullying, te iba a caer fuerte, ¿no? ¿Cómo que a tu edad leías a Superman? Y aparte yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, o sea, en una facultad completamente izquierdista, ¿cómo voy a leer a Superman y a Batman y al Hombre Araña? O sea, pues no tiene razón, ¿no? Pero entonces fue, así es como era antes, se conseguían muy de vez en cuando, muy esporádicamente y no siempre en muy buenas condiciones. Sí, es cierto, a mí también me tocó parte de esa etapa. A ti, mi estimado Ramón, ¿cómo fue para ti cuando empezaste a leer cómics? ¿Que los encontrabas? ¿Cómo te los compraban? ¿Te compraban tus papás? ¿Cómo era? A mí me compraron el Neming Pinguín, que era una reimpresión de Vida Editorial. Y pues yo ahí empecé leyendo las aventuras de este niño negrito en la escuela pública. No sé si ¿no lo conoce? ¿Quién conoce a Neming Pinguín? ¿Tú lo conoces? ¿Quién más? ¿Tú? Y ya, ¿tú también? Y ya, nada más ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ese personaje la verdad es que es bastante... No, pues no, que como no, viejo no, antiguo, ¿no? Sí, fue creado por Sixto Valencia, realmente muy bien hecho. Bueno, no, Sixto Valencia creó el físico, ¿no? La imagen. Y Yolanda Vargas Oche creó al personaje. Y pues la verdad sí era muy divertido. Y en una de esas vino de regalo el número uno de Batman, de la nueva edición de Batman, con un cómic que se enfrentaba contra el Sombrerero Loco. Y en esa época estaba apenas a punto de surgir el cómic de, bueno, la película de Batman de Tim Burton. Entonces yo ahí empecé así con los cómics, empecé a leer esos, y después compré los Spider-Man que ya editaban novedades. A mí no me tocó los chiquitos, me tocaron los grandototes, incluso más grandes que el cómic normal. Eran así como bastante grandes y muy, pues muy padres. A mí la verdad las historias me encantaban, eran historias como que más serias. Me acuerdo una de el jefe de Peter Parker, ¿cómo se llama? De Jameson, que lo secuestraron, entonces se trataba de quitar aquí las esposas. Era muy serio, ¿no?, el asunto, pero después también había hombres lobo y estaba muy padre esa época del Hombre Araña y me gustaban mucho las historias. Y mira, ahí está. Esos eran los cómics que yo compraba cuando era chavo. Y pues yo compraba en español, realmente los cómics en inglés los empecé a ver en Sanborns de repente, pero pues eran así como dice Gus, eran muy esporádicos, ¿no? Pero pues en español sí los había una continuidad muy padre, y había también muchos reportajes en el interior y estudios de personaje, así como biografías, y te decían, este superhéroe nació tal día, tal fecha, y tiene estos poderes, estas debilidades, entonces estaba muy padre, y así me empecé a volver un geek, ¿no? Empecé a conocer las historias de todos los personajes que yo veía, ¿no? De hecho, ahorita mencionaste algo bien padre, Ramón, que en estas revistas, en estos cómics de aquel tiempo, venían columnas, venían artículos informativos de qué otras cosas pasaban en el universo Marvel, qué más le pasaba a Spider-Man, qué le pasaba a los Hombres X, que aquí no llegaban, o sea, nos enterábamos por esas columnas. Hoy en día, por ejemplo, si yo quisiera saber sobre Wolverine, a ver toda su historia de Wolverine, ¿cómo le puedo hacer? ¿A dónde me meto? En internet. Exactamente, en internet te metes a Google, le buscas la palabra Wolverine y ahí te puedes encontrar de todo. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su historia? O sea, la información hoy está rapidísima, lo podemos encontrar muy fácil. ¿Y los cómics igual? ¿Qué te puede salir, Hombre X? pueden salir los hombres X, o sea, el cómic que te ocurra, lo puedes encontrar información acerca de eso. En aquellos tiempos, ¿no? Era como más difícil, y como que tenías que tener, no sé si te da la opinión, igual contigo vos, como que mucha paciencia para enterarte de lo que pasaba en otros lados, ¿no? Bueno, mira, yo digo que, por ejemplo, los fans están muy consentidos. Bueno, estamos muy consentidos. Porque, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de tienda. Oye, tienes el 327 y la saga es el 327, el 328 y el 329 del Hombre Araña, donde pelea contra el Dr. Octopus. ¿Tienes la saga completa? No, tengo el 327 y el 329. Ah, no, si no está completa, no la tiene. Yo, por ejemplo, una saga que ahorita está muy famosa, que es la Crisis en las Tierras Infinitas, que fueron 12 números, me tardé 6 años en conseguir. O sea, encontré el 12, el 10, el 7, el 8, el 1, el 3, y así la ibas formando hasta que tenías los 12 números y entonces ya la entendías. Bueno, la leías completa. Obviamente, conforme ibas consiguiendo el número, lo ibas leyendo. ¿Existía el TP en esa época? No, el primer TP que existe es la Dark Phoenix Saga, que la publica Marvel en 1985 para reimprimir la Phoenix Saga. ¿Por qué? Porque una historia tan famosa se volvió tan mítica que se atrevió a hacer un TP Marvel. TP es una compilación de una historia que ya salió en una corrida normal de un título y que se junta toda completa en un solo volumen para hacerla un TPB o un trade paperback, porque es el tipo de papel que se usaba. Esto fue hasta el 85. Ahora, estoy hablando de un México en que, vuelvo a lo mismo, Norman, nos llegaba lo que Sam Wars, la tienda de Tecolote o los locales cerdos nos quisieran traían el cómic que en Estados Unidos se llamaba para Newsstand Edition, o sea, el periódico del puesto de periódicos, el que iba en la revista para tienda especializada, aquí no se traía. ¿Querías un TP? Pues había que buscar en los cómics un anuncio de una tienda americana que ya existía, a ver quién te lo mandaba por correo. Esto sí se los voy a explicar, porque no es el internet donde uno mete su número de tarjeta de crédito, se lo descuentan y a los 3 días recibe uno su TP en su casa. No, iba uno al correo con su dinero, le decía quiero comprar $7 al tipo de cambio más el impuesto, le daban a uno un papelito que decía vale certificado de correo por $7 a nombre del destinatario. Lo metía uno en un sobre de correos, de papelito, le ponía la dirección de la tienda, le ponía el remitente, le metía uno su hoja de pedido, quiero el certificado X-Men 17, el Loncan y tal, lo mandaba uno por correo, le daba la bendición, a ver si llega. 3 meses después llegaba un aviso a la casa, si bien me iba, diciendo tiene usted un paquete en la oficina de correos, vaya por él. Si bien te iba, ¿por qué? Porque muchas veces nunca llegó el paquete, o cosas maravillosas como que te llegaba el paquete con 5 de los 10 cómics que habías pedido y un vale de la tienda por los 5 cómics que no tenían, porque cuando llegó tu pedido ya los habían vendido. O sea, era otra vez volver a mandar el vale con otra lista de 5 cómics más otras cosas que quisieras comprar para volver a adquirir algo que ya había salido 1, 2 o 4 años después. Pues imagínense, qué difícil es conseguir cómics si realmente querías meterte a ese mundo, ¿no? Yo la verdad es que la tenemos tan sencilla que si tú te metes a internet y buscas tiendas de cómics en internet, es fácil, o sea, ahí vas a encontrar varias tiendas que te dan los cómics sueltitos, así como este, así sueltito, o los TPBs, o los de pasta dura, te los envían hasta tu casa, y lo mejor es que aquí en nuestro país, aquí en León, por ejemplo, hay 4 tiendas de cómics, ¿cierto? Creo que, sí, bueno, creo que hay 3, no sé si haya una cuarta, pero ahorita sí, yo sé que hay tres tiendas de cómics. Y ahorita terminando damos el comercial para que también las conozcan, también puedan ir. Y para que puedan comprar cómics que son como que los que no van a encontrar en un puesto de revistas. Lo bonito también de nuestro tiempo es que los cómics de Marvel, de DC y de otras editoriales están llegando en español, están llegando con cierta facilidad a tiendas como las tiendas del Tecolote, como en Sanborns, a los puestos de revistas, a los Walmart, a los Sorianas. En todos lados los podemos encontrar. Hace unos años, y no me estoy yendo muy atrás, hace 5 o 6 años, si te encontrabas un número de X-Men o un número de Spider-Man en algún Walmart, te iba bien. Hoy te encuentras, tienen hasta una sección dedicada para ello. En los Sanborns, han vuelto ya como tienditas de cómics, porque tienen ya hasta toda una sección completa dedicada a cómic, y hasta tienen números viejitos, números que ya no, que parecía que ya no ibas a encontrar. Pero además de eso, el internet nos ha permitido hoy, para los que somos geeks, encontrar cómics y leerlos en el momento, en internet, en la pantalla, en tu tablet, en tu teléfono, cómics tanto perfectamente legales como perfectamente no legales, no hablaremos de eso, pero cómics que también están hechos, que están creados especialmente para leerse en una pantalla, ¿no? Ramón, por ejemplo, tiene un cómic que se llama Niebla, que está impreso, pero que empezó siendo un cómic para internet, que se le llama webcómic, y no sé si coincides conmigo, Ramón, pero creo que tal vez es la forma que vamos a leer cómics en un futuro. Bueno, es que sí, la realidad es que estamos en una época que ya nos dimos cuenta que estamos acabando con nuestros recursos naturales. O sea, como ustedes saben, las hojas vienen de los árboles y pues nos estamos acabando los árboles, y eso es realmente triste y está pues echando a perder el ecosistema. Entonces, por ecología y por conciencia, pues uno tiene que empezar a usar otro tipo de recursos para poder hacer libros, ¿no? Y bueno, gracias a la tecnología podemos utilizar el internet para publicar nuestras cosas sin necesidad de afectar el planeta, ¿no? Ahora, ¿sí? La pregunta del señor es, ¿cuál es el modelo de negocio de los webcomics, no? El modelo de negocio del webcomic, y ahí te va. O sea, lo voy a hacer en una comparativa. Antes, cuando no existía el internet, si tú querías sacar un cómic, pues necesitabas mucho dinero, porque imprimir un cómic cuesta, y distribuirlo es todavía más dinero, ¿no? Además de la distribución, necesitas publicidad, que me podría atrever a decir que es lo más caro que hay, bueno, que había, ¿no? O sea, porque publicidad en entrevistas, publicidad en la televisión, publicidad en el radio, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que Memín Pinguín salía anunciando, ¿no?, en el radio. ¡Uy, ven y cómprame!, ¿no? ¡Cada quincena ya estoy en el puesto de revistas! Así salía la voz del negrito, ¿no? Y también aparecía en la tele, ¿no? Ahí la caricatura. ¡Hola, soy Memín Pinguín!, ¿no? Haciendo su comercial, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta un segundo de tele? Te cuesta millones de pesos. Así es, está carísimo, carísimo. O sea, es inalcanzable si no es una empresa gigante, ¿no? Lo más caro que hay. Y también en radio también te cuesta, no tan caro, pero te cuesta mucho dinero, ¿no? Y en revistas también te cobran dependiendo del tamaño, ¿no? Ustedes abren una hoja de una revista de sus mamás y ven ahí un montón de anuncios, exactamente, chiquita, grande, ¿no? Pues cuesta también mucho dinero, ¿por qué? Porque ese tipo de revistas tienen un tiraje. ¿A qué me refiero con tiraje? El tiraje es cuántas revistas imprimen las empresas. Entonces, no sé, de un hola, pues imprimen 25.000 ejemplares, 250.000 ejemplares, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas revistas imprimen, te dicen, no, pues nosotros imprimimos 250.000 ejemplares, así que 250.000 personas van a ver tu anuncio. Así que, pues, dame 100.000 pesos o 200.000 pesos para anunciarte, inclusive. Pero yo nomás quiero hacer mi cómic, ¿no? Entonces, era prácticamente imposible, si eras una persona normal, común y corriente, sacar un cómic, ¿no? Así que todo era pérdida, porque el modelo de negocio de un cómic es aguantar un año sacándolo mensual, ¿no? Ya son 12 números y la gente ya conoce más o menos de qué se trata tu historia, ya más o menos se relaciona con los personajes y ya empiezan a decir, ay, mira, está padre, y lo empiezan ya a recomendar, porque ya saben que es bueno. Entonces llegan con los amiguitos y, oye, mira, chécate este cómic, está muy padre, y no sé qué, y el amiguito, órale, papá, cómprame este cómic, está padre, y ya empieza a hacerse como que la publicidad a voz, ¿sí me explico? Pero no, es que ya no podía aguantar. O sea, llegando ese momento, la empresa ya había gastado un montón de dinero y no había recibido ninguna especie de ganancia. Entonces quebraba en un instante, ¿no? Entonces al público nos dejaban así de, ok, pues nada más existen 12 números de este cómic, ¿qué pasó con la continuación? Y todo el público enojado, triste, frustrado, desilusionado con el autor, ¿no? Cuando el autor realmente, el que creó el cómic, no tiene la culpa, ¿no? Finalmente, pues así era el modelo de negocios antes, ¿no? Hoy en día, con el internet, a lo mucho, no sé, registrar el nombre de tu .com te ha de costar 300 pesos, ¿no? Poner tu perfil, el perfil de tu cómic en Facebook, no te cuesta nada, ¿no? Y lo único que necesitas es tener ganas de hacer las cosas y disciplina de publicar cada semana. Y pues la paciencia y el tiempo para andar publicitando tu cómic, pues cada vez que subas una página, ¿no? Y pues tú tienes tu trabajo, entonces pues trabajas y en tus tiempos libres haces tu cómic, ¿no? Entonces, eso, imagínate el modelo de un año de un cómic mensual, pásalo como a 5 años de un webcómic, ¿no? Que subes una página a la semana. En esos 5 años la gente, ahora sí, cientos de personas, miles de personas, se pueden empezar a verlo gratis en su monitor, a cualquier hora que quieran, donde quieran, no tiene que decir, oye, ¿dónde lo consigo? ¿No? Pues ahí está el internet gratis, aquí está la dirección. Estás en cualquier parte del mundo, tú puedes leer mi cómic, ¿no? Si es bueno el cómic, la gente se va a hacer fan y va a querer el impreso. Entonces en ese momento tú lo sacas y dices, mira, aquí está impreso como yo, ¿no? Yo ya imprimí el volumen 1, 2, 3 y 4 de mi cómic y los primeros 3 volúmenes ya están agotados, ¿no? Y ahorita tuve que sacar un compendio de los primeros 3. Entonces, ese es el modelo a seguir, ¿no? Después, cuando a la gente le gustan los personajes, sacas un muñequito de uno, sacas otro muñequito de otro y la gente los va comprando. De repente tus amiguitos en la escuela los ven y dicen, oye, ¿de qué es este muñequito? Está bien padre. Ah, pues hace un cómic que se llama Niebla. Ah, préstamelo. Y después se hace fan también y ya quieren comprar una playera. Entonces si tú, uno ya no puede decir, yo voy a producir todo, ¿no? No, yo voy a hacer playeras, muñecos, pijamas, loncheras. Y es cuando tú empiezas a vender licencias en tus propios proyectos, ¿no? Te vendes la licencia a una empresa que hace loncheras para que hagan loncheras de tus personajes y ellos te pagan a ti una cantidad mensual. Si sigue teniendo éxito, ya una compañía que hace videojuegos te paga la licencia y sacan el videojuego de tus personajes. Y ya si todo es ideal, pues ya sacan una película, una serie de televisión, y ya es cuando vienen las verdaderas ganancias. Ya estamos hablando de ya una empresa ya grande, ya que ya se autosostiene y todo. Eso es en un mundo ideal. Pero lo más importante es que tu historia, tu producto sea bueno. Si no es bueno, no hay nada más servir lo que hagas, todo el tiempo que inviertas. Pues no, si no conectas con la gente, si los niños no ven el cómic y se emocionan cada vez que acaba y dicen, ya quiero el siguiente número, no sirve de nada. Pero ese es el modelo de negocios más o menos, ¿no? Sí, o sea, todo tiene que cambiar eventualmente, pero lo bonito es que siempre va a haber gente que le gusta la parte empresa. La gente te lo pide, ¿no? Te pide cuando ya tienes un buen rato, pides la parte empresa. Y pues siempre va a haber como que esa necesidad de tenerlo en físico. Al menos los que somos fans de ya de más tiempo, nos gusta tenerlo en papel. No sé ustedes, pero tenerlo en físico también es bonito. Pero lo padre está que ya tienes una base de fans que les gustó, imprimes lo que necesitas, lo que sabes que puedes vender y ya no desperdiciamos. Pero siempre va a haber la necesidad de tener algo en físico, ¿no? Aquí vamos a empezar la polémica entre el creador nuevo y el fan viejo. A ver, sí, se puede conseguir en internet, es muy fácil bajar 100 o 200 cómics semanalmente, para internet. Pero al final de cuentas somos coleccionistas, o cuando menos yo, a mí me encanta coleccionar, tener mi colección de cargos que ha subido a internet también es... Nos encanta acomodar nuestra colección, volverla a repetir, releerla, volverla a soñar, etc. Sí, también se puede hacer en internet, releer números anteriores, etc. Pero no está físicamente, y la idea de posesión es muy agradable. Bueno, para mí es muy agradable. Prefiero tener una colección de revistas, aunque me ocupan un librero, que tener una colección de bytes que me ocupan una parte de mi computadora. No, sí, claro, y por eso en Cortés Editorial ya tenemos los, todos nuestros títulos impresos. Los pueden de hecho comprar en el segundo puesto de aquí entrando. En el segundo ahí está la, el puesto de Cortés. Ahí es el comercial, perdón. Pero sí, claro, pero yo lo que voy es, el cómic ahorita es masivo, ¿no? Cada año se imprimen menos copias, porque la gente se va a lo digital, y esto de la impresión es más para los coleccionistas. Si para ti es muy especial el cómic que estás leyendo, llega un momento que sí quieres poseerlo, ¿no? Entonces yo, mi teoría, lo que yo predigo, es que se van a volver de nicho. Todo lo impreso se va a volver de colección. Ya casi no vas a encontrar el cómic así delgadito, sino vas a encontrar la pasta dura y el libro de varios, de muchas páginas, no nomás de 24 como los cómics normales. Y pues va a tener cosas extras que no encuentras en internet. Va a tener las letras de oro, bueno, así doradas, o el muñequito va a estar saliendo así de la portada. O sea, va a tener cosas así muy lindas que te van a, que son especiales, mucho de colección. Ya no va a ser tanto así de masivo. Es lo que yo puedo decir que va a pasar. Para felicidad de muchas personas que no les encanta que acumulemos polvo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No es cierto. No, digo, mi esposa. Sí, de repente tenemos como que la colección muy grande, nos encanta, ¿no? A mí sí me encanta tener así, como que, como bien dice Gus, estar buscando los cómics así de, ay, ya hace cuánto tiempo no los leo. Como que es volverse a encontrar viejos amigos, honestamente. O sea, cuando te vuelves a encontrar un cómic que tenía años que no leías, es padrísimo, porque hasta te acuerdas del momento, de lo que tú estabas viendo cuando lo compraste. O sea, de repente lo saco y saco la anécdota de, ay, es que este lo compré cuando estaba en la secundaria, o este lo cuando estaba en la prepa, y este era de que no, me lo compré porque no pagaba el camión y me iba caminando a la escuela con tal de juntar lana para comprármelo. O sea, esos son los recuerdos bonitos, y lo más padre es poderlo compartir. Y poderlo compartir, ¿qué les digo? Antes, como bien decimos, tener amigos que les gustaban los cómics era muy raro. Yo cuando iba a la secundaria, en la prepa, tenía un amigo que le gustaban los cómics y párenle de contar. Hoy tener amigos que le gustan los cómics es padrísimo y es de lo más fácil del mundo, también gracias al internet. Bueno, sí, y no solo el internet, o sea, el hecho de que te gusten las... Vamos, hace 15 años, no nos vamos a dar cuenta del tiempo que pasa, pero hace 15 años, 14 años salió la primera película de superhéroes, que fue X-Men 1. Y Blade, y fueron, ok, en el momento que se volvieron éxitos de taquilla, por los efectos especiales, porque los actores son superestrellas, por 20.000 factores, el problema está en que ya no le van a gustar los hombres X a los 20.000 geeks, que no me gusta la palabra, a los 20.000 fans que los leen cada mes. Ya le van a gustar a unos 20 o 30 millones de personas de todo el mundo. A lo mejor lo ven 200 o 400 millones, pero esos lo van a ver al cine, a las 2 horas se les olvidó que vieron la película o tuvieron un momento muy agradable. Pero ya hubo 20.000 gentes o 200.000 gentes en todo el mundo que dijeron, qué chidos son los hombres X. Tengo ganas de seguir sabiendo qué son los hombres X. Y a lo mejor de esos 20.000, unos 2.000 van a comprar el cómic. Y entonces ya en tu escuela ya vas a encontrar a otra persona, o en tu trabajo, porque también esto no tiene edad, en tu trabajo vas a encontrar que alguien más tiene un cómic, o una figurita, o una playera con los hombres X, y al otro ya salió el Hombre Araña, y ya salieron los Cuatro Fantásticos, y ya alguien se acordó que hacía muchos años de niño lo llevaban a ver la de Superman, y ya salió Batman. Entonces vamos teniendo más gente. Eso hace 20 años no existía. Hace 35 años era imposible pensarlo. Yo les cuento ahí una anécdota que... No, acá ustedes no existen hace 35 años, yo sí. Ya les comento que cuando tenían edad de aquí, de los jóvenes que están aquí al frente, yo agarraba los soldaditos de plástico que salían en los Trinky Wonder, y los pintaba de azul y rojo para que fueran Superman, y de gris y azul para que fueran Batman. Porque tener una figura de Batman era imposible. pensar que en un supermercado te vendieran un Batman o una playera de Batman. A lo mejor en Estados Unidos sí existían, o había loncheras, o mochilas, o playeras, ¿no? Digo, uno se enteraba porque había los anuncios en los cómics. Pero aquí en México era invéntate. Agarrar tu pijama de franela gris y colgarle un logo negro, pintar un logo amarillo, así pintado con un murciélago negro, y eras tu uniforme de Batman. ¿Tú crees que sea por eso que hay muchos adultos ya que coleccionan juguetes? De que, digo, por lo que acabas de contar, a mí me suena así como, híjole, en mi infancia no pude comprar nada de esto. Y ya cuando uno es adulto, ya treintañero o cuarentañón, pues de repente ves así los muñecos ya bien hechos, así igualitos a las caricaturas, y dices, lo que nunca tuve de niño, vámonos, denme a todos, ¿no? Sí, fíjate que sí. Porque, por ejemplo, la clientela más activa son los treintañeros, los que tienen entre 35, 40 años, porque no solo a mí, a lo mejor sí les tocaron ya figuras de los Thundercats, de He-Man, de los Halcones Galácticos, los Transformers, más, pero eran niños, ¿qué hacías? Jugabas con él, lo sacabas de tu empaque, y a los 15, 16 años, bueno, si antes, a los 13, 14 años, va todo eso a la basura o va todo eso a donde sea. No solo porque tus papás te dijeron que ya eres muy grande, porque tú mismo ya te sentiste muy grande para tener juguetes, ¿no? Van para afuera. ¿Qué pasa cuando tienes 40? Y ahí es cuando ves la película de Toy Story 3 y se te rompe el corazón. Así es. Bueno, yo realmente nunca dejé mis juguetes. Ella, hasta después de casado, dije, bueno, ya. Ok, los voy a regalar a niños que no tienen, ¿no? Que no tienen papás, ¿no? Y fue una casa hogar y los di. Pero aún así cada juguete era así como un, como dice el Carmix, dices, este me lo compré cuando tenía tantos años y ahorré, así estuve regalando dibujitos para poder comprarlo, ¿no? Y aquí está, y lo voy a dar ahorita, ¿no? Pero pues sí, ya no tienes espacio y ya, pues ya eres el jefe de un hogar, tienes que ya mantener a tu esposa, y estás pensando en tener hijos, entonces dices, híjole, pues ni modo, ¿no? Pues tengo que dejar ir algo de esa niñez, ¿no? Pero pues, yo sí me quedé con algunos, de los que tenía. Había tenido como unos 30 muñequitos ahí, todavía en buen estado. Me quedé como con 3, que sí son especiales, ¿no? Pero ahora esa gente te llega después a una convención de este tipo, trae al niño, lo que nos pasó ayer, aquí en esta convención. Viene la familia, se meten a ver al Hombre Araña, porque el niño de 10, de 12 años, de 8, quiere una figura del Hombre Araña, y el que acaba comprándose un TP del Hombre Araña o de los Cuatro Fantásticos es el papá, o te dice, oye, ¿no tienes cómics o figuras de los Thundercats? Porque quiero mi recuerdo de infancia, ¿no? Quiero mi recuerdo de cuando yo era niño. Y a veces, no digo que no lo hagan, pero a veces el niño se va con las manos vacías y el señor va con las manos llenas. Pero esto también causó un fenómeno últimamente, lo que hay ya ferias enteras en Estados Unidos y aquí en México, apenas hay una también allá que acaba de surgir, donde venden muñecos viejos de hace 30 años. O sea, muñecos que mi papá conseguía, con los que mi papá jugaba, ahí los veo ahí, ya viejitos, ¿no? Obviamente ya despintaditos, ya por el sol, ya su cabeza es de un color y su torso de otro color, ¿no? O sea, todo así por el material que usaba, ¿no? Hasta ya de eso que te metes a la regadera a jugar con ellos y se van despintando. Así están todos los muñecos y ya no tienen cabello, el cabello está despintado por completo, ¿no? Pero va gente y los compra. Decimos, papás, van ahí, ay, este es con el que jugaba, ¿cuánto cuesta? 300 pesos, dámelo, me lo llevo. Pero ya están así rotitos, viejitos, raspados, y ya los compran, ¿no? Porque los tiraron hace mucho tiempo, y los ven y su corazón se llena de recuerdos y de alegría. Y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? En todo el contexto que rodeó ese momento de la compra, ¿no? Acá tenían una pregunta. Me gustaría que preguntáramos a los niños, a las nuevas generaciones, ¿qué les gustan? Ok, esa es una excelente pregunta. ¿A ustedes qué cómics les gustan o qué personajes les gustan? Coleccionar muchos cómics. Sí, claro. ¿A ti, por ejemplo, cuál te gusta? Me gusta El Hombre Araña, Halo. ¿Qué Halo? ¿No? Pues, ¿sí? La fundación de videojuegos. Compré unos cómics Halo y corrí la suerte de tener un cómic de Carnage que nada más sacaron 6. ¿En serio? En México nada más sacaron 6. Y pues corrí la suerte de tenerlo. Voy y pregunto si es que tienen el siguiente capítulo, y esa fue la tontería que hice. ¿Cómo lo voy a conseguir si nada más eran, los números eran ediciones limitadas de, no sé, digamos que estamos hablando de personas, millones en el país, que nada más 6 tengan uno? Pues yo creo que lo puedes conseguir por acá. Perdón, ¿qué edad tienes? Yo tengo 10 años. Yo a los 10 años sabía lo que era un cómic, nunca, no sabía lo que era un coleccionable. O sea, los cómics no eran coleccionables, eran algo que se leían con todo respeto en el baño, en la cama, mucho gusto, ya lo leí 4 veces, se lo doy al vendedor de viejo y me compro otro. Yo soy de San Luis, a mí no me interesaba, no sabía nada del mundo de los cómics, del mundo de Marvel, de vez en cuando podía ver la película de X-Men, de pasado podía ver las películas de Marvel, pero jamás me llamaron la atención los cómics, hasta que los conocí Guardianes de la Galaxia, que también me conviene, conocí muchas variedades de Spider-Man, Halo, que también me gustó mucho, muchas variedades más, Batman. Pero ¿cómo las conociste? ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, ¿cómo, ¿qué te acercó a los cómics a ti? Yo, que soy de San Luis Potosí, hace tiempo hubo una convención que creo que es cada año, dura 2 días cada año. Entonces a mí me llamó mucho la atención que me compré, que la venda de Naruto, de la aldea de la boca y todo eso, sí, muy padre. Y pues había puesto de revistas de cómics y me llamó la atención que compré este de Halo, así me empecé a picar y así. La Conan también. Dale, sí. Oye, muy padre, ¿eh? Oye, ¿sí sabes la historia de Carnage y todo eso? O sea, ¿sí estás familiarizado con el universo de...? Un aplauso, por favor. Los futuros geeks, ¿no? Sí. Algo con lo que sueño es tener el primer cómic de Superman que apareció en julio, creo que 17. ¿El de 1938? Yo 50 años soñando con eso. O sea, tienes 15 millones de dólares, igual lo puedes conseguir. Cuesta millones. ¿A ti cuál cómic te gusta? A mí me gusta el de Linterna Verde y lo leo muchas veces y así me voy aplicando de Linterna Verde. ¿Y por qué te gusta Linterna Verde? Porque es mi superhéroe favorito. ¿Y qué te gusta de él? Que tiene superpoderes. No, que pone un aplauso, por favor. Que pone un aplauso. ¿A ti qué cómic te gusta, amigo? Igual Linterna Verde. ¿Qué es lo que más te gusta de Linterna Verde? Que tienen mucha valentía y nunca se dan por vencidos. Ah, bien. Pues eso significa, ¿no? Porque los linternas, porque son varias linternas, ¿no? Hay varios colores de linternas. Entonces, el Linterna Verde, su fuerza viene de la fuerza de voluntad, ¿cierto? Sí. Se puede activar sus poderes. Exacto, sí, con su... Con el anillo lo pone en un cargador y así se carga, ¿no? ¿Cómo que qué? Porque se aumenta su poder más y va teniendo más fuerza. Exactamente, y eso es por su fuerza de voluntad, porque es una persona, el Linterna Verde es una persona que no, que es muy valiente, que sabe superar su miedo y que sabe hacer las cosas por la gente. El color verde en las linternas quiere decir la voluntad, el verde. No, un aplauso, por favor, sí, qué bárbaro. No, hombre, yo hace rato que me voy a saber eso. Ya menos, además, la asignatura, el saber que es un cómic, un coleccionable, a eso es a lo que iba, o sea, la necesidad de tener algo para ti, que sabes que es único, o que poca gente tiene, o representa un momento, un conseguir, un tener, también algo muy importante, que creo que es a lo que querías preguntarle a ellos, que por qué les gustan los superhéroes, por qué a nosotros nos siguen gustando los superhéroes, por qué nos emociona ver una imagen del Hombre Araña, o venir a una de esas convenciones, o usar las playeras, pues creo que es porque nos sentimos identificados con ellos, porque representas algún valor, la valentía, la lealtad, no sé, el patriotismo, el defender a la sociedad, la idea de sacrificio, etcétera, y que todo eso nos nos vemos. Muchas gracias a ti. Ya papá, bueno, no, mamá dijo que ya no. ¿Está bien? También la, enseñando obediencia, ¿no? Todo ese tipo de factores y de valores que son lo que nos une o nos llama la atención de estos personajes que están vestidos con colores muy, muy brillantes, o que llegamos al grado, ahorita que los vi, pues aquí a los compañeros de la Legión 501, que es, yo no diría, como dicen mis amigos de Star Trek, yo no creo que se disfrazan, yo creo que se uniforman de lo que ellos les agrada, ¿no? Y eso es muy agradable. Yo creo que no traemos un uniforme, no traemos un disfraz del Hombre Araña, traemos un uniforme. Exactamente, lo volvemos parte de uno mismo, ¿no? Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ha sido un placer verdaderamente estar con ustedes aquí en León. Es la primera vez que vengo a León a esto de la Comic Con. Ustedes ya han venido antes, pero de verdad que es un gusto. Gracias. De verdad, ustedes que ya han estado acá. Esto que vengo cada año, cada 6 meses. Y no, de verdad vale muchísimo la pena. Entonces ya has estado acá, ¿no, Ramón? Sí, el año pasado venimos. De verdad es maravilloso encontrarme con gente tan padre como ustedes. O sea, que les gustan los cómics, es una recepción muy, muy bonita. Y pues tenemos algo para ustedes, unos pequeños obsequios. Que los vamos a dar. Quisiera tener para todos, desgraciadamente no tengo para todos, pero tenemos unos obsequios que les podemos dar con una pequeña trivia, ¿no? Contestando algunas preguntas muy sencillita. Este, por ejemplo, es un TPB, como bien mencionaba Gus. Tiene una historia completa, o sea, van 5 números dentro de esta historia. Es una historia que se llama Flashpoint, una historia que cambió el universo DC para siempre, por lo menos en un ratito, porque eso pasa mucho en los cómics, que nada más lo cambia para siempre, pero dura como 2 años. Pero hablar de una historia muy padre, hay una versión animada, hay una película animada de esto de Flashpoint, que también está muy, muy padre, yo se las recomiendo mucho. Esta está en español, todos los cómics que traigo los tenemos en español, pues para que todo el mundo los pueda leer de sencillo, ¿no? Eventualmente yo los recomiendo a todos, aprendan inglés, lean inglés. Una forma ideal de aprender inglés es con los cómics, es súper fácil. Yo honestamente les digo, gracias a Dios, hablo inglés, es parte de mi chamba, de mi trabajo, de veras, pero yo aprendí inglés gracias a esto. En serio, yo aprendí inglés con los cómics, por los dibujos, por los textos, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, igual, no es crítica a nuestro sistema educativo. Obviamente yo recibí las clases de inglés que te dan a uno en la secundaria y en la preparatoria de gobierno, que todos los alumnos es I am, you are, he, she, she, y volver a repetir lo mismo. Cuando fui la primera vez a San Diego a una Comic Con, mi socio que hablaba perfecto inglés, Carlos Trump, él hablaba y empezaba a hablar y yo de ¿qué les dijiste? ¿O qué te dijeron? Me dice, oye, coleccionas cómics en inglés, tenemos ceros, platicamos de cómics en inglés, ¿cómo es posible que no me entiendas lo que estamos haciendo? Digo, es que lo sé leer. Sé leer el cómic, no sé cómo se pronuncian las palabras, no sé cómo se llama, o sea, se estructura una sintaxis cuando se habla, porque lo sé leer. Porque yo te agarraba mi diccionario, agarraba mi cómic y hacía mi traducción. ¿Sí? Aprendí inglés, o sé leer inglés perfectamente. Mi pronunciación sí es bastante mala todavía. ¿Por qué? Porque no sé pronunciarlo, no tengo práctica. ¿Sí? Entonces es sorprendente, no puedo creerlo. Es decir, lo sé leerlos. Entonces le digo a los niños, pónganse con su diccionario, pónganle atención a las clases de inglés, pónganle atención a las películas para que aprendan las pronunciaciones de las palabras. Y empiecen a hacerlo. No es difícil. Lo mismo hacen muchos de mis amigos con el idioma japonés porque les gusta el anime. Sí, es un aliciente. La verdad es que los cómics también sirven para eso, para educar. hay muchos cómics que serán de aventuras si ustedes quieran, pero traen mensajes muy importantes y además una forma de que acercar a la gente más joven, a los pequeños, a que lean. Y leer les va a servir para toda la vida, honestamente. Así que y bueno, mamá y papá que están escuchando. Exacto, para todas las mamás y papás que escuchan, si es padre, es bueno que los hijos lean cómics, eso se lo aseguro. Y bueno, para que se lleven este cómic de Flashpoint, es una pregunta muy sencilla sobre Flash, ¿ok? Pero así facilísima, regalada con ganas que se lo lleven, ¿ok? ¿Cuál es el... A ver, pero levantando la manita, ¿eh? Sí, levantando la mano, sin gritarlo. ¿Cuál es el superpoder de Flash? Un aplauso, por favor. ¿Cuál es? Supervelocidad. Esta es de una película que va a salir, son los Guardianes de la Galaxia. Es una película de Marvel que va a salir en muy poquito tiempo. Este es un cómic también publicado por Editorial Televisa. Va a salir dentro de muy poco. Va a ser parte de la historia del universo Marvel. ¿Se acuerdan? ¿Vieron Avengers? ¿Sí vieron Avengers? ¿Se acuerdan al final de Avengers que sale un tipo morado así volteando la cámara? Que se llama Thanos. Bueno, en esta película vamos a conocer a Thanos. Va a salir un poquito más, vamos a ver quién es y por qué los Avengers se van a pelear con él. Bueno, como los Guardianes de la Galaxia no son tan conocidos, pues vamos a hacer una pregunta de algo de las películas de Marvel. ¿Sale? Bien sencillito, con ganas de que se lo lleven, ¿va? Ok. ¿Cuál es el verdadero nombre de Iron Man? Levantando la mano. Tony Stark. Tony Stark. Muy bien, un aplauso por favor, chicos. Muy bien, ¿y conocen a Hulk? Sí. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Ok. Esta serie de cómic también está publicada en español. Es un cómic que se llama Indestructible Hulk, el Indestructible Hulk. Y aquí Hulk ya puede como que controlar cuando es Banner y cuando es Hulk, o sea, cuando se sabe cuándo enojarse y cómo canalizarlo para poder, digamos, canalizar su ira. Entonces una pregunta muy sencillita de Hulk, ¿ok? Vamos a ver, algo muy fácil. También tiene que ver con las películas de Marvel, ¿ok? ¿Cómo se llama la novia de Hulk? Yo, Betty Ross. Betty Ross, muy bien. Un aplauso, por favor, chicos. Bueno, este cómic es un... ¡Ay, no, te lo cambio! No, ya me cambio. Este cómic es son los X-Men. Es una historia que se llama House of M. Es una historia en la cual Magneto, bueno, alguien cambió la historia y Magneto domina el mundo y es una utopía para los mutantes y los mutantes son felices, ¿ok? Es una portada especial, es una portada dorada que sacó Televisa y mira, por ahí viene Magneto, saludos a Magneto, ¿eh? Un aplauso para Magneto. Ok, y como veo que varios lo quieren, pues voy a hacer una pregunta sobre los X-Men. A ver, ¿te gustaría hacernos una pregunta? De entrada, es el primer PP o el primer compendio de Televisa. Es la primera vez que Televisa junta algo hace muchos años. De X-Men. El nombre del metal con que están hechos los carros de Wolverine. Era difícil. Y bueno, esto es algo muy especial, no lo teníamos como que preparado, gracias Ramón. Es el primer compendio de Niebla, ¿cierto? Cierto, esta es una aventura de fantasía y aventura y todo se desarrolla en un continente flotante que se llama Aropa, que es este. Aropa se desprendió de la tierra justo antes de que quedara cubierta por las aguas. Y toda la historia gira alrededor de este chavito que se llama Astor, que él va descubriendo los misterios que rodean a este continente y al hacerlo descubre cosas de él mismo, ¿no? Entonces, bueno, como no es una historia muy conocida, obviamente, vamos empezando, hoy es una pregunta que creo que se relaciona mucho porque es una película de fantasía, o es una pregunta de Harry Potter. ¿A qué casa pertenece Harry Potter? Gryffindor. Muy bien, un aplauso. Y bueno, para todos los presentes también les comento, les platico, pues que todo lo que platicamos está grabado y va a ser parte del siguiente podcast del Café Comiquero que sale la semana siguiente. Muchas gracias a todos por participar, muchachos. Muchas gracias. La dirección donde pueden encontrar el programa es en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Lo pueden encontrar en iTunes, si se meten a iTunes le ponen el Café Comiquero completamente gratis, en iVoox también, y cada semana van a poder encontrar el programa con invitados tan especiales como Ramón Espinosa. Un aplauso para Ramón, por favor. Gracias. Y también un aplauso para Gus Martínez. Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Ramón, ¿tenías algo que comentar también? Nada más decir que Niebla lo pueden leer en la página niebla.com, nieblacomic.com, y también estamos en Facebook, y pues el cómic está completo, allá lo pueden leer gratis, y ahí también lo tenemos impreso en el segundo local que está entrando de este lado. Ahí tenemos más cómics todavía. ¿Y también Gus de la Quinta Dimensión? Bueno, nosotros también tenemos el cómic de Niebla. De hecho, tenemos cómics de colección desde los años 60 para acá, se envía por correo en la Quinta Dimensión, en la Quinta Dimensión en Facebook, así nos encuentran, como se escribe, la Quinta Dimensión, y ahí nos atendemos todo junto. Okay. ¿Y dónde estás? ¿Aquí dónde te encuentran? Estamos aquí enfrente en los locales 1, 2 y 3, en los que gusten, ahí nos encuentran y ahí tenemos todo el surtido en inglés y en español. Ok, y les recordamos que las tiendas de cómics aquí en León, está Creato Comics, está Sneak, ¿quién más está? Está ¿Eu? Catalonia Comics y... ¿cuál? Mis Comics, o sea, hay por lo menos 4 tiendas donde pueden buscar sus cómics cada mes, cada semana. Muchas gracias a todos por haber participado. Yo soy Rob, mucho gusto, Carmen. Quería agradecerte porque hayas venido por fin. Ya no nada más te escucho en internet, ya le digo a Dania, no manches, ya de verdad lo estoy viendo aquí, y qué bueno que estés aquí, Carmen, y que sigas viniendo, eres súper bienvenido. Gracias. Pues bueno, y un saludo para mi hermano Emilio Rata, que es mi colocutor, que me acompaña cada semana. Él no está con nosotros el día de hoy por temas de chamba, pero pues, hermano, lástima que te lo perdiste. La próxima vez que estemos en León, venimos todos juntos. Gracias a todos ustedes, gracias totales. Hasta luego.